Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡Pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! ¡Ay! Mira. ¿Sabes lo que pasa? Que está asustado. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a estar asustado, niño? Porque es la primera vez que baja aquí al local. Métela ahí en la rebotita. Déjala aquí con nosotros, hermano, por la mesa, que corra un poquito. Déjame en paz, esta zarigüeya de verdad es que la tengo un gato. ¿Cómo lo vas a...? Pero por favor, ¿cómo dices eso? Mira, encima gruñe, claro, no es mal. Aprecia los sentimientos que tú das hacia ella. Es que no, hermano, ¿no? Que no la puedes tratar así, que es que no la sacas a la calle y la tienes ahí en tu casa. Hombre, la verdad que la tengo en mi casa. Desde que me la llevé yo, señor oyente de Radio Tarasá, bienvenidos. Estamos aquí un poco liosos porque hemos entrado sin saludar y con la zarigüeya atada al cuello. La cuestión es que desde, ya sabéis, la zarigüeya, nuestra mascota, lleva 6 años con nosotros. ¡Buah! Pues desde que Rellenito me la dio a mí, o sea, me la subí yo a la casa, yo verdad que le he puesto la arena como los gatos. ¿Cómo? Mira cómo y está. No la bajo a la calle, ¿no? Pero si mira las uñas que tiene. ¿Sí? ¿Eso sabes por qué? Porque como no pisa la tierra y el asfalto, cada vez que pisa la tierrecita se la ha puesto de gato. ¿Tú crees que un bicho de estos puede hacer meao no pis en la arena esa? Pues no, macho, pues no. Y está asustado. Ven para acá. Yo es que no. Oye, no, para darle a la zarigüeya. No para mí, es para la zarigüeya, sí, porque tiene hambre. Tú como siempre, no para ti, es para la zarigüeya. Y en la que se lo he hecho a la zarigüeya ya te la lleva tú. Que no, relleno, que no me convences. Pobrecilla. Oyentes de Radio Tarasá, diréis, ¿por qué han bajado ya la zarigüeya si llevaban casi un año y pico sin bajarla al programa? Se lo digo yo. Pues porque vamos a aprovechar, aprovechamos porque hoy vamos a tener una invitada muy especial. Ella es una comunicadora de animales. ¿Cómo? Telepatía con animales, además de veterinaria. Y ella se llama Rocío Puche y estará aquí a lo largo del programa porque vamos a conocer un poquito más sobre estas técnicas y sobre todo porque queremos que intente decirnos alguna pista sobre el perro de Tomás. ¿Sabéis quién es Tomás? Nuestro ¡hombre! Vecino del barrio Pabendito que a veces se deja caer por aquí. ¿No es Tomás el de raza gitana? No, ese no es el Tomás de raza gitana que canta y que viene con su hijo Richard. No, es el otro Tomás y le pasó algo con su perro. Y lo vamos a escuchar. ¿Sí? Mejor. Sí, vamos a escucharlo mejor. Iba a esperar, pero lo vamos a escuchar ya. Oyente de Radio Tarasá, esto se lo pasa en un podcast exclusivo en internet. Y este es Tomás y su historia con Canuto. Hola, soy Tomás. Quiero saber dónde está mi perro Canuto, un pastor alemán alsaciano, con 70 kilos que pesaba el perro, que no podía casi con él. Se lo llevó mi padre un día de borrachera y desapareció el perro. Y yo quiero saber dónde está mi perro. Para echarle una camada, tener una cría de él. Te recuerdo. Bueno, pues... Habíamos escuchado a Tomás. Está un poco resentido, hermano. Se le ve, que la falta de su perro, niño. Sí, ¿verdad? Es que ¿cómo se puede ir su padre con el perro de borrachera? No, ¿tú crees que eso no es mal? No lo sé, el padre se llevó al perro y llegó el padre, pero el perro no llegó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, luego daremos más pistas y más datos de ese audio de Tomás que nos ha dejado grabado. Y, por supuesto... Esperemos que venga Tomás, porque sí necesitamos una foto de Canuto. Hombre, por supuesto. Para cuando venga nuestra comunicadora de animales, Rocío Puche, pues se pueda intentar ponerse en contacto o darnos alguna pista del paradero de Canuto, si murió, si no murió, si antes de morir dejó algún deseo que todavía pueda cumplir Tomás, etcétera, etcétera. Pero necesitamos esa foto y necesitamos que venga Tomás. Mientras tanto, oyentes de Radio Tarasá, bienvenidos a una semanita más, ya sabéis, vuestro programa... Con aplicación gratuita para iPhone, con aplicación gratuita para Android. Madre mía, hermano. Con nuestra zarigüeya que la tenemos hoy aquí. La zarigüeya, mira que bonita, está bonita. Ahora mismo está contenta porque... Ay, ¿por qué me ha tirado una tarasca ahora? ¿Cómo no va a tirar una? Le pego una pata a la zarigüeya. Sí, que cuidado, ¿qué dices tú? Que por cierto, me la he traído también a la zarigüeya, aprovechando de que va a venir Rocío Puche, nuestra comunicadora de animales, para que se pueda poner delante de la zarigüeya y a ver si me puede desvelar cuánto tiempo le queda de vida a la zarigüeya, porque tengo una gana de que se vaya para el otro barrio. ¿Cómo dices eso, por favor? ¿Eh? Si es que es normal que el bicho este se te tire. Si es que es normal, Juan Manuel. ¿Por qué? ¿Pero cómo dices eso de cuánta vida le queda? ¿Qué le digas, chira? Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá. Tira para allá, que al final la voy a pegar una pata, ¿eh? ¿Cómo le vas a darte una pata, chaval? Es que de verdad, que la tengo un gato, y eso que no es un gato, pero la tengo un gato a la zarigüeya esta. Pues a ver, no haberte la subido para tu casa. ¿Sabes dónde la estoy dejando últimamente? ¿Dónde? En abajo, en el cuartillo de donde la limpieza del portal. ¿Cómo haces eso, Juan Manuel? ¿Eh? ¿Por qué la dejas ahí? Ah, porque sí, porque mucho mejor. Con los ratones que hay ahí, con las ratas. Y ella que no está acostumbrada pues a... Pues desde que la tengo ahí, con los ratones y con las ratas, me doy cuenta de que le echo el pienso. ¿Uy? Y ya el pienso como que ya no lo quiere. Se ha resabiado. Claro. Claro, normal. Claro. Si es que una zarigüeya niño no come pienso. No come tiene pienso. Tiene que comer con cosas especiales, porque así está. Mira el pelaje. Tú fíjate el pelaje. Si era rayas y ya no tiene rayas. No tiene rayas. Está en un color normal. Me he dado cuenta. No la lavas. No, eso no. No, claro, por supuesto. Sí. Sí, es que... A ver si vienes tú de vez en cuando, cada 15 días, y le das una agüita. Encima, déjamela, que me la lleve. Ay, yo. Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿El qué? Aprovechar cuando venga Rocío, nuestra colaboradora. Sí. La vamos a encasquetar que se ocupe de los cuidados de la zarigüeya. Como un regalo. Es verdad. Le decimos que es importante y que esto ganará puntos para que ella pues pueda hacer más intervenciones en la radio y quién sabe poderse hacer con tu puesto. ¿Cómo? No, es mentira, no se va a hacer con tu puesto. Pero yo la calla, pero yo la engaño con eso. Y mira, que nos acicale, que la bañe, que se encargue de bajarla ella de vez en cuando a la calle. Pero se va a dar cuenta, niño, que está un poco crecida ya, ¿no? Ay, qué buena idea he tenido, ¿eh? Sí, hombre, la idea está bien. En cuanto venga la Rocío, se lo encasquetamos. Sí, ¿por qué no me la dejas a mí? Ay, bonita, que te tengo un nuevo dueño para ti, una amita. Mírala. Se ha puesto hasta contenta, que te van a bajar a la calle todos los días. Mira que está poniendo los ojos, se le está poniendo rojo, eso es porque tiene hambre el bicho. Bueno, pues sin más dilataciones, vamos con... ¿Pero cómo? Siempre estás con lo mismo, es que la primera palabra que te sale, dilata. Vamos con musiquita, porque en este programa también ponemos musiquita. ¿Y quién corre a cargo esa musiquita? Pues de DJ Caution, con sus agujas de aquí, allí, de allí, aquí. Así es que suéltala, Supri. ¡Radio Tarasca! Seguimos en Radio Tarasca, Rellenito McKenhan, con nuestra zarigüeya. Aquí estamos, hermano. Al pie del cañón. Mírala, qué bonita es ella. Ay. Sí, pero déjala, que se expanda, niño. ¿Que se expanda dónde? Se va que se vaya por aquí, porque fíjate si es grande el local. Sí, pero no dejes que se arrime allí, que tengo todos los libros. Que no luego vienen los nada, niños. Macho. Si lo que quieres es cotillear el animal. Deja de cotilleos, que es muy cotilla ella. Ay, macho, corre. Y esperando a Rocío Puche. Rocío no es nuestra colaboradora, que también vendrá. Sino Rocío Puche, ya hemos dicho que es nuestra invitada de hoy, la comunicadora de animales, veterinaria y... No sé, ¿no? Telepatía, sí, pues cuando vea la telepatía así, con animales. Ya verás cuando vea la zarigüeya así, con el pelaje que tiene y la descuida que tiene esa, a la zarigüeya. Pues seguro que... Seguro, vamos a mosquear contigo, hermano. ¿Cómo se va a mosquear? ¿Cómo se va a mosquear? ¿Cómo que no? Y como no, esperando también a Tomás. Hemos escuchado al principio del programa con su perro Canuto, que su padre se lo llevó de borrachera. Madre mía. Y volvió el padre, pero no volvió el perro. A ver si Rocío Puche nos puede hablar un poco del paradero de él, o si llegó a morir, dejó algún deseo. antes de fallecer, a ver si lo puede llegar a cumplir Tomás. Mientras tanto, vamos con una nueva sección relleno que he querido titular Mi buzón de voz. ¡Toma ya! ¡Guajo! Me comunico contigo. Ya, ya la niña se porta mejor. Porque estoy aquí con un primo de Marlender, de los Montoya. Y al final, con todo el moco, me ha dicho que sí, que es verdad, que es quinquillero, chacho. Se fue a China y eso, ya se metió en el equipo de fútbol. Y bueno, pero que sí, que lo reconoce, que es de aquí de... Bueno, de Pan Bendito dice que no es, que es de Caño Roto. Pero que bueno, que si tiene que ser de Pan Bendito, que se empadrona aquí, ¿vale? Bueno, Juanjo, un saludo, venga, seguimos informando. Yo te sigo vigilando por aquí la zona a ver si sale alguna noticia más. Venga, un saludo. Y eso sí, sobre todo no salgas corriendo, cabrón. Pues aquí tenemos... Aquí tengo mi buzón de voz. ¿Has visto qué cosas más curiosas me mandan a los buzones de voz? ¿Pero eso es verdad? Esto es verdad. Yo, es que el otro día haciendo un recuento de buzones de voz, porque tenía buzón de voz lleno y ya no me cabía más mensajes. Sí, sí, sí. Y dije, pues, voy a echarle un oído, una escucha a los buzones de voz. Y resulta que tengo muchos de este tipo. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo informadores por todos los lados. ¡Vamos ya! Claro, o sea que el Marlender era quinquillero. Lo dice él, pero está viendo un comentario. Dice que se fue a China, que no sé qué. Sí, dice que estuvo con un primo de Marlender. Marlender que jugaba con Oliver Atom. Bueno, no, era, si era contrario de Oliver Atom. La verdad que siguen echando sus dibujos. Si te lo pillas el marca, mira, si te pillas el marca ahora te lo regalan todos los fines de semana. ¿No me digas eso? Sí, te lo digo. Anda tu mail, macho. Tu men y el mío. Rayito McKinhan, a ver, ¿qué tienes que ofrecerme? ¿Yo? ¿Qué tengo que ofrecerte ahora mismo? Sí. Pues nada, poca cosa, hermano. Como no te deje la camisa que llevo puesta o... ¿Alguna sección? Zapatillas. ¿Alguna sección nueva? ¿Una alguna sección cosita, nueva? ¿Alguna cosita nueva que tengas? ¿Quieres que me haga una sección nueva? No, no sé, te pregunto, porque Rocío siempre viene con una sección todas las semanas. Vamos a ver, Rocío, vamos a ver una cosa. Sí. Rocío no es que se traiga una sección todas las semanas. ¿Cómo que no? Siempre se trae su sección preparada que hace todas las semanas, claro, pues igual que y no, yo. No repite, siempre cambia, siempre trae algo novedoso. Anda tu main. ¿Tú qué? Pues chaval, yo estoy ocupado, yo soy un hombre ocupado. ¿Pero qué ocupado? Si estás todo el día dando vueltas por el barrio, si yo cada vez que salgo de mi casa... Uy. Me voy que tengo que ir a esta entrevista, me voy que tengo que ir a esta reunión, me voy que tengo que ir a este concierto. Y te veo en el parque. ¿Cómo? Con el Neso. ¿Sí? Y si no, con el... Mentira. Con el Gallardas. ¿Cómo mentira, que no? Cochina, porque últimamente me estoy yendo a recoger la chatarra con el Kinkis. ¿Que te está yendo a recoger me chatarra? Voy a recoger... A ver, hermano, hay que buscarse la vida. ¿Qué quieres que haga? Bueno, lo que digo, que... Estoy con los motores de los ascensores. Ah, ¿estás recogiendo motores de ascensor? Sí, sí, hombre. Me subo, niño, ahí a la azotea, que lo dejan allí. Eso sí pesa un quintal. Pero nos lo bajamos y todos fieras ahí que somos. Vamos a la chatarra y nos sacamos 30 pavetes. Oh, qué bien, ¿te ¿no? parece? Me hombre, parece. Para los gastos. Ah, pues eso está bien. Claro, si es que el abuelo niño la subió la pensión, pero la subió un euro y pico. Si es que muy poco, sube las pensiones muy poquito, ¿verdad? A ver si me entiendes. Suben los impuestos, pero nunca las pensiones. Bueno, que no, secciones luego ya dentro, para la temporada que viene. ¿Cómo que para la temporada que pues viene? Macho, mira no que viene pisando, no bien, que viene pisando fuerte los colaboradores, amigo. Pero porque Rocío no tiene nada que hacer. Está todo el día en su casa ahí, mirando el ordenador y esas cosas. Pues como tú te estoy diciendo. Yo no hago esas cosas. No me cuentes historia. Que no me cuentes historia. ¿Quién se la quieres dar con los motores de los ascensores? Si no has cogido tu peso en primero tu me quita vida. La merienda. Ahora me dices que me hago una sección nueva. Ya verás, yo, ya aunque, te quita la aunque te quite la merienda, tú siempre vienes con el mismo grosor de cuerpo. No, eso sí. Es que no, yo no hago dietas. Yo estoy así siempre. Tú siempre así. Hombre, claro, un poco menos pelo. Pero lo que es el cuerpo igual. Eso del pelo, ¿verdad? Sí, oye, sí. Se lo voy a preguntar. Cuando venga nuestra invitada. Sí, pregúntale. ¿Vale? Le voy a decir que si en tu otra vida. Sí. Porque tú me dices que no, pero en tu otra vida, si tú fuiste tú fuiste animal. ¿Cómo? Porque como te peinas como un Yorkshire. Digo, me voy a peinar yo como un Yorkshire, chaval. Pero tú me ves a mí el petú. Ahora mismo relaciona una imagen de un Yorkshire conmigo. Pues un Yorkshire tiene el pelo largo, chaval. Está que no, que no, que no, que no. Yo te digo, cuando le llevan al Yorkshire al veterinario y le cortan el pelo, a un Yorkshire le cortan el pelo. Que también, no le cortan. Y se lo maquean, que sí, hombre, chico. Que no, hombre, macho. Bueno, yo ya se lo preguntaremos. Se lo vamos a preguntar a nuestra comunicadora de animales, a ver si es verdad que tu otra vida fuiste algún. Tú a lo mejor fuiste un galgo. ¿Hecho? Sí. A lo mejor corriste mucho en tu otra época, en tu otra vida, y ahora, macho, estaban, ¿sabes? ¿Por qué me miras así? ¿Tú vas de gracioso? No, gracioso no. No, es que me lo he pensado ahora mismo. ¿Has pensado, no? Sí, ocurrente. Vamos con Luis Cantón y su sección en la que nos trae cosas curiosas como esta vez a Zapatero en el diario de Patricia. Joder, no me digas. Sí. José. Sí. Bastantes pretendientes. Es lógico y creo que con acierto. ¿Pero qué les das? Más presión para realizar actos y le puedo asegurar que no nos temblará la mano para un alivio. Y, por ejemplo, ¿qué debe tener el hombre que te robe el corazón? Que no caiga en la tentación. ¿Por qué dices eso? ¿Sabe por qué? Mi deseo es que podamos hacerlo, si fuera posible, mañana mismo. O la semana que viene, o la siguiente. ¿Pero nos puedes dar alguna pista de cómo, qué tiene que tener, no sé? Tiene que haber apoyo y actividad, pero... Huyen del compromiso. Con toda seguridad. ¿Te has engañado? No. O sea, ¿tú crees que nadie se ha sentido engañado por ti? Ya han comprobado que aquí hay un gobierno que no trabaja y no lo vamos a hacer. Mira la pantalla. ¡Viva el vino! ¿Quién puede mandarte este mensaje? Es el señor Rajoy. ¿Y a ti antes te había gustado, te había llamado la atención? Creo que es la mayor lacra que España ha tenido. ¿Cómo era la relación? Ha sido un desastre, una debacle. Ah, o sea, que tú ya le tenías el ojo echado. Sí, lógicamente está en nuestro objetivo que evolucione. José, ¿qué le quieres decir hoy? Sí, además es mi deseo decírselo directamente. Y yo lo que espero del señor Rajoy sería petróleo en todos los rincones. José. Es necesario. José, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Madre mía, niño! ¿Qué te pasa? Me he quedado alucinado. ¿Tú el diario de Patricia Zapatero? Sí, según nos dice, ¿sí? Nos manda Cantón. Joder. Luis Cantón, pues que estuvo ahí en el diario de Patricia. Y bueno, estos son los cortes que salieron de ahí. Que, qué bien, qué a gusto se está. Mira, hombre, sí, por la supuesto. Verdad es que tienen su aquel en la zarigüeya, porque se ha tumbado aquí en mi tobillo. Ah, que te da calorcito. Qué calorcito, qué calorcito. Claro, macho, normal. Calorcito. ¿Qué? Es que yo soy tonto, yo no sé por qué, no sé por qué la dejo ahí en el cuarto de... ¿Por qué? De, ¿no te da de, pena? De la limpieza, donde la puedo tener yo en el... Porque esta también te puede... Si la domesticas, te puede traer las zapatillas, el periódico, esa hombre, cosa, ¿no? Es que, el tiempo que se ha tirado con nosotros... Lo malo ha que... Ha aprendido cosas, Juan Manuel. Recoger la mesa ya es muy difícil, ¿no? Eso. Hombre, eso... No creo, una vez que tiene los bracitos muy cortitos... ¿Sabes? No tiene nada que ver, eso de los brazos cortos no tiene. ¿Cómo va a recoger la mesa un animal? ¿Se la enseñas? Hombre, yo he visto chimpancés. Oye, pues ya, es verdad, chimpancés. Que digo yo que nuestra invitada, ¿sí? Rocío Puche, ¿sí? Creo que está también con César Millán. No digas. A lo mejor nos puede pasar el contacto de ¿cómo? César Millán, porque César Millán a lo mejor nos puede entrenar a nuestra zarigüeya, domesticarla, para que nos. En mi casa, para que me ayude con las cosas domésticas. ¿Tú crees que se va a hacer? Es que esto, la zarigüeya, Juan Manuel, no son como los perros. ¿Me entiendes? No puedes domesticarlo, es un animal salvaje. Se ha criado con nosotros, es verdad. Oye, te voy a decir una cosa, te estoy mirando así. Otra vez, ya me está, ya, a ver, ¿qué me vas a decir? A ver, venga. Te ha crecido el cuello como un hipopótamo. ¿Qué va a crecer el cuello? Pero digo en serio, se el te está. El cuello no, me ha crecido está, el buche. Se te está. No. ¿El buche? No, se te está juntando demasiado ya el cuello con sí, el hombro sí, y con lo que es la extremidad sí, de la barbilla. Te vas a tener que dejarte un poco de tu cuello. Vamos ya, ¿eh? Que tienes un cuello niño que rompes ahí un tablón de aglomerado de esto de 4x4. Dame la puerta. No me voy a levantar ahora. Ahora me mosqueo, no me levanto. ¿Cómo no te vas a levantar, chico? Oye, no te digo nada, ¿eh? Sí, hombre, que voy. No vengas con vaciles y con historia, que me enfado. Dígale, aparta. ¡Hombre! Rocío, nuestra colaboradora. ¿Qué te he dicho que hay aquí? La zarigüeya. Mira, te la presento. Zarigüeya, Rocío. Rocío, zarigüeya. No, a la mujer no. A la mujer no la muerde, a los hombres sí. Se les tira los tobillos. Y además tenía ganas de verte, porque te tengo que decir una cosa. Tengo... Pues una nueva tarea para ti. O sea, tú querías responsabilidades aquí en la radio, claro, que yo te diera, claro, ¿verdad? Sí, sí, hasta que le quite el sitio de rellenito. Sí, ya estamos, ya estamos. Si luego decís que tú y yo ya somos amigos o algo más. No. Luego van a escuchar el programa amigos, y ya verás. Algo más, dice. No, no he dicho nada. Nada, nada. Somos amigos, Juan Manuel. Vale, bueno, tú me pedías responsabilidad. Tú me pedías responsabilidad sí, y estas claro, cositas, ¿no? Pues que te tengo una preparada. Mira, ¿ves la zarigüeya? Pues la zarigüeya era en nuestra mascota. Vino en una máquina expendedora desde Kansas City. Y bueno, al final acabó en mis manos. Ahora se ha tirado mucho tiempo en mi casa, pero yo necesito. Está despeluchada, sí. Sí, está despeluchada, sí. Está despeluchada, ha perdido el color, ha perdido el brillo del pelo. La cuestión es que. Pobrecita, mira. Te tienes que hacer cargo de ella. ¿Cómo? Sí. No, yo no me la he llevado a mi casa. No, vamos a ver una cosa. Esto es de la radio, o sea, ella es la mascota de la radio. Yo la cuido aquí. Como ¿no? La calabaza Ruperta en el 1-2-3, como las hormigas trancas y barrancas en el hormiguero. Vale. Y la zarigüeya. Pues roja. La zarigüeya. Hombre, bonita es, ¿eh? Hombre, claro. Es lo único yo creo que no se parece a los dueños, ¿no? Dicen que siempre las mascotas se acaban pareciendo a los dueños. Pues vale. Esta no está. Te vas a hacer cargo. ¿Cómo que no? ¿Tú has visto los brazos? Muy bien, te vas a hacer cargo tú. Es como este. Estoy sembrado, hijo. Si es que, ¿cómo estilando, no? Estilando. Si es que cada día me gustan más rellenos. ¿Has visto? Sí que tengo un humor, niño. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué te vas a hacer cargo de ella? Vale. Tú la cuidas, llévala porque yo llevo mucho tiempo. ¿Puedo poner kikis? Como a los Yosai. No sé si pone coletita, lazo. No es. Ahora que dices de Yorkshire. Es verdad que no se peina rellenito como un Yorkshire. Me peino como un Yorkshire. Pero porque tiene el remolinillo y le puedes poner un kiki rápido. ¿Sabes claro. cómo te.? Yo tengo la. Uy, lo que te voy a decir a Juanma. De ahí te ha sacado el parecido, ¿no? Porque. Además, a los Yorkshire llevan los pelillos cortos también. Solo las niñas. Yo sabe lo que pasa, largo. Que llevo el flequillo como el lobezno. Jaime, ya va. Te peinas como un Yorkshire. Me peino como el lobezno. Sí. Me peina como le da la gana. No le digas nada. Pues ¿cómo está? Claro, Juanma, ¿no? Defendiendo de tenemos flequillos y estos. Madre mía, ¿cómo oye, te... pero si tú te peinas para atrás, ¿cómo te quedas? Engominado. La cuestión, cada 15 días, por favor, llévatela al veterinario. Sí, por favor. Que le hagan las vacunas que le tienen que poner, que yo llevo un siglo sin ponerle ¿cuánto? Nada. ¿Cuánto? Cada 15 días relleno. ¿Pero cómo le van a poner una vacuna? ¿Y qué lleva? ¿Dos años? ¿Una zarigüeya sin vacunarse? Desde que me la subí a casa, relleno. ¿Y la no puedo me, poner me... vestidos? ¿Vestidos? Claro. Tú ya lo que quieras y basta de tu casa. Madre mía. No, pero has dicho que es del local, que se queda en local, que yo vengo a cuidarla. No, que es la mascota de Radio Tarascá. Pero yo me la tengo que llevar a casa. Sí. Es una responsabilidad. Pero, o sea, bueno, nadie. O sea, pero yo no sé cómo se cuida una zarigüeya. Vamos a ver, yo tampoco. Si todos tuviésemos en casa una zarigüeya. Nada, yo tampoco, yo tampoco sabía todo cómo. Yo todo el mundo que le pregunto, ¿qué tienes? Ah, una zarigüeya. No, tienen perros, gatos. Bueno, peces, nosotros tenemos una zarigüeya que yo tampoco sabía cómo se cuidaba ni mira lo bonita que está ella. Bueno, o sea, come de todo, ¿eh? Porque come de todo, sí. No sabías y sigues sin saberlo, ¿no? ¿Cómo? Vale, que sí, yo me hago cargo de ella. Venga, perfecto, pues nada. A la chica se nos da mejor estas cosas. Oh, vale. Ay, qué bien, qué contento genial. Estoy. Y al lorito con ella, ¿eh? Que sí. Ah, no. ¿Tiene nombre? Zari. Zari. Zari, buah, siempre. Qué poco sobre. Si te muerde... Si me muerdo, ¿qué hago? No. Vete al médico rápidamente. Voy al hospital, al veterinario, ¿a dónde voy? Ha dormido y ha compartido habitación con ratas y ratones últimamente. ¿Solo te puedo decir eso? Ha compartido habitación. Está lleno de enfermedades. No, que ella es inmune. Ella es como su amito. O sea, ella es como yo. Ella es como yo. Me vais a esperar a saber qué. No, tú tranquila, que es inmune. Vamos a ver, Rocío, que te tenemos aquí. ¿Qué nos traes hoy de sección? Porque yo a relleno estoy diciendo que tú eres una innovadora, claro, y que toda la semana nos traes una cosa diferente. Venga, esta semana he preguntado a nuestros oyentes y seguidores de Twitter qué es lo que querían que les contestásemos, porque aquí vale que unos tenemos carrera, otros no, pero todos sabemos... Ahí la tira, Juanma, ahí la tira. Tú tienes carrera, ¿no? De la vida. Decíamos que tú tienes carrera. Sí, y un máster. Y un máster. ¿Un máster? Un máster del universo. Del universo, claro. Un máster del universo. Por los payos de Grey. Más que un universo pagarlo, pero sí... Y entonces yo sé que el rellenito de la vida sabe, vamos. Vamos, ya ves. Eso y más. Este no tiene máster ni nada. Yo pero tiene DNI, que nos lo dijo el programa pasado. Sí, tiene claro, DNI. Tiene yo me DNI. Saqué mi carrera niño en Camford. En Camford, como sí, la fábrica de los zapatos. Efectivamente. En Camford, en la fábrica de... Venga, vamos a ver lo que nos trae Rocío este programa. Pues, a ver si nos impresiona. Tenemos la primera, sí. La escribe Imagine. Pedro. Sí. Y quiere saber si de verdad el relleno se levanta cuando suena la puerta... Y cuando tú te vas de verdad, porque dices que es imposible que se levante tantas veces y venga para decirte una tontería, que me deja las zapatillas de estar por casa. Bueno, que me claro, no claro que qué. Se levanta. Emma. Pero que me levanto, mira, espérate, Emma. Que voy hacia la puerta. Mira, que voy a abrir la puerta. Relleno. Ay, que se ha ido. Ah, que se... Es claro, como hace esquina, mira, claro, oyente... Va a hacer las dos preguntas, oyente, la de que se va y la de que abre la puerta. Ah, oyente de Radio Tarascá, ¿sabes lo que pasa aquí? Que aquí tenemos el local, hace como una L y entonces la puerta está al lado y yo creía que se había quedado la puerta. Este está tonto, pero ¿para qué se va? ¿Pero qué dices de tonto? ¿Tú estás tonto? ¡El que estoy ahí escondido! Maricón del culo. ¡Hombre, caro! Sí, para que no la peña que me escondo. ¿Cómo haces que, estas cosas? Que hay un caminito de aquí a la puerta, ¿eh? Bueno, y esta también yo creo que me la tienes que responder tú, rellenito. Sí. Porque nos pregunta Canano Cano... Que por qué cuanto más come, menos hambre tiene. Hombre, lógico, hermano. Si tú te llenas el buche, no entras más, pues no hay hambre, ¿no? Es una pregunta, es lógica. Estaba muy preocupado, ¿eh? Dice que iba a ir al médico. Venga, hombre, por favor. Porque le lleva pasando los veintitantos años que tiene y que no sabe por qué. Hombre, pues es una cosa muy normal y lo tenía que haber pensado con 16 o por ahí, o con sí, ¿no? 14 o 13, ya se entiende estas cosas. También Sergio, venga, por favor. Sergio nos preguntaba por ahí sí. Que por qué te llaman rellenito sí. Si estás todo el día comiendo, que te llamasen vacío. Que todavía te queda hueco siempre y no acaba. Hay un pozo sin fondo. Y ¿sí? Venga, hay más hueco para comer. Pero es que a mí vacito ya, no me gusta. Y entra. Es que vacito suena. Es que vacito. Vacito para el nombre artístico así de un cantador o algo de eso. Ah, pues mira, verdad. Vacito. ¿Tú cantas, rellenito? No. Ey, podíais, no, la verdad podíais, que no canto. Mira, podíais haceros un... ¿Qué canta? Podíais haceros, no, no, un... Así, yo, hombre, yo solo vamos canto con Carlos. Igual se enfada el yo Carlos. Yo canto a las 7 y esto... No, no se va a enfadar. Venga, en exclusiva. Vamos a darle un giro canto, al programa. ¿Qué cantamos? Venga, ¿cómo te llamabas? Yo es que de Pitbull no me sé ninguna. Vacito. Vacito. Vacito, sí. Vacito con Rocito, ¿no? Vacito y Vacito. Venga, Vacito y Rocito. Nos van a llevar a tú, sí que vales. Ay, Risto, teníamos que haberle cantado a Risto. Está aquí Risto, nos da una colleja que lo tenemos aquí al lado. En vez de decirlo. El día que tuvimos a Risto de invitado, podías haber cantado algo. Pero también. Ya cantó el Carlos. Bueno, cantó Carlos, sí, es verdad. Venga, Vacito y Rocito, los dos. Pues no lo sé, Rocío. Y si nos lo pensamos y mientras sigo y luego lo hacemos al final. O si no, Juama, ¿tú quieres que un día grabemos una canción y te dejemos alucinado? Claro. No, que yo quiero que cantéis algo aquí en directo ahora mismo. Vamos a cantar, chico. Que no hemos calentado la boca. Porque tienes unos antojos que es que flipas. Últimamente está preñado. Claro. Venga, prosigue. Prosigue, Rocío. Tenemos también otra, para que no se nos ponga celoso el jefe, que le preguntan. Ay, al jefe. Que en caso de no haber sido el Langui, ¿qué rapero nacional te hubiese gustado ser? Yo creo que el Chiri Vegas. ¿Quién? Chiri Vegas. Se siente muy identificado con él. No, pues... me hagas cosquillas, macho. Estás haciendo cosquillas, me tío, por eso. Mira. Pues no lo sé, ¿qué rapero me hubiera gustado ser? Pues es que en verdad me gusta... ¿Nacional, dices? Me gusta ser yo. Me gusta ser yo. No, ¿así? Pero tendrás a alguien un bueno, ídolo que... Sí, digas, claro, efectivamente. Si no hubiese sido yo, me hubiese gustado ser... Ah, KCO. Muy bien. ¿No? Ya que le tuvimos aquí además. Manolo Cabor, también podía ser Manolo Cabor con las entradas. Para uno que me pierdo. Estamos diciendo MCs. Ah, MCs. Claro. Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonias. Del rap. Vale, vale. Bueno, sí, KCO es mejor que tú, por supuesto. Pues por eso. Bueno, me gustaría ser mejor que él. No, no, yo siempre lo he dicho. Yo cuando estuve aquí en KCO se lo dije. Digo, eres mejor. Si le pusiste malo. ¿Este? Que le metí ahí, no sé qué, en las estas, en las anchoas para quitárselo de en medio. ¡Qué listo! Mira, podías cantar una de Pimpinela. ¿El Pimpinela? ¿Cómo? ¡Ay, Pimpinela! ¿Quién te ha dicho eso de Pimpinela? Yo que soy más de José Manuel Soto, ¿sabes? Pero no. Pero vale, luego lo preparamos, ¿vale? Venga, venga. Yo luego lo preparo. Pero déjame que acabe, ¿vale? Venga, vale, venga. Bueno, seguimos. Hay un... Tenemos a Twitter, Geo. Ay, qué contenta se pone. Ay, a mí me gusta cantar, ¿eh? Venga, vale, proseguimos. Bueno, pues nada, pues cantaremos. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa con el alambre del pan Bimbo que siempre desaparece mientras te estás haciendo el sándwich? Efectivamente. Sobre todo si tienes una encimera muy rara de estos dibujos raros. Yo te lo puedo decir. En estos casos... ¡Mufla! Yo te digo mi ejemplo. Yo cuando como pan Bimbo... lo cierras con el dedo. Exacto. ¿Pero por qué lo cierro con el dedo? Porque desaparece el alambre. ¿Por qué desaparece el alambre? Porque la ansiosa de Rellenito McGinhan está al lado y se lo lleva a la boca. Pero tú estás tonto, ¿pero chico? ¿Cómo se va a comer el alambre? ¿Cuántas veces te has comido un alambre? Pero si te lo he dicho mil veces y luego estamos en la calle y me... Joder, mira, no me tenía que haber comido un alambre. No me tenía que haber comido un alambre. ¿Sabes para qué lo utilizo? De mondadientes. Pero una, cosa es utilizar, lo de mondadientes y otra cosa es ya que te lo lleves a la boca. ¿Qué eso de mondadientes? Hazme caso que... ¿Tú alguna vez estás esto? Hazme caso que Marco. No me chistes, que es que ansiosa, que te lo voy a decir, que es que no me pongas a mí de mentiroso. ¿Cuántas veces has comido el alambre del pan Bimbo? Nunca. Tronco, nunca no digas tontería. Tú no compras palillos, tú vas guardando los alambres del Bimbo. Eso sí, lo uso de mondadientes. Eres el guardador de alambres del Bimbo. Sí. Y luego ahí hurgas. De todas formas, el día que te vayas a poner las zapatillas azules, ten cuidado que hay cosas dentro. Que le llamábamos niño doble de pequeño. Sí. ¿Por qué? Con eso te no digo. Sé, no sé por qué. Porque era ancho. Niño doble. A mí era niño doble y a este medio niño, le llamábamos. Yo era el niño doble y era medio niño. Yo menos mal que me fui pronto. Sí. Pues es verdad. Es que, tanto ya tenía con el media Verónica. Es que recordamos el de Radio Trabajar que Rocío era compañera nuestra, vecina y compañera. Y fea y gorda y con gafas. Fea, y aparato, gorda, y con aparato. Que tenía, Sí, sí, lo tenía todo la niña. Era como la niña repelente. Y era vecina nuestra y venía a clase con nosotros, pero cierto día desapareció, como la que se va a comprar chuches, y no volvió. Y es que resulta. ¿Por qué, no? No, pues no. Sí, hombre, nos preguntamos mucho por ti. ¿Dónde estará esa chica? En el colegio no nos decía nada el director. Nada. Y bueno, y hace poquito, oyente de la de Traja, vuelve totalmente cambiada. Y que había estado en Transilvania porque su mamá tenía que ir a trabajar allí y cambiaron de vida. Y estuvo allí en Transilvania, que fue donde se sacó su carrera. Efectivamente. Su carrera de... Periodismo, claro. Periodismo, la única que tiene un titulillo de estos aquí. Pero en la radio. Pero nada, que no sirve para nada. Cuidado, niño, ¿eh? Nada, no sirve. ¿Para qué sirve? ¿Quién es el dueño de la radio? ¿Quién es el director? Lázaro Huella. Ah, no, tú. Claro, es que me he liado. La tengo aquí al lado. Proseguimos. Haciéndome cositas porque sabe que la voy a dar de comer. Hombre, ya se lo sabía y aquí la tengo. Prosineski. Bueno, y ya vamos. Lo que pasa es que yo creo que está. Quiero esperar a que venga la invitada para que me ayude. Porque nos pregunta también Sergio que por qué las mujeres hacemos muecas mientras nos pintamos las pestañas. ¿Así? Pues es verdad. A ver. Sí, yo no sí, sé, sí. Yo nunca me he fijado si hago muecas cuando me estoy pintando. Hombre, abre la boca. Muecas como no, así. Pero sí, algo así. Uy, qué feo. Debe te has de puesto, Juan Manuel. O peor. Mira, el beat, uy. O peor. Entonces yo creo que quiero. Yo voy a esperar a que venga ella para que me ayude. Porque, ya te digo, yo. Se llama Rocío también nuestra invitada. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Rocío Puche. Es que lo bueno abunda. Sí, cuando ruge la marabunda. Qué gracia. ¿Y tenemos algo más entonces? Yo sé otra pregunta de esa, si quieres te la digo. ¿Por qué cuando llegamos siempre a una fila decimos, es el último? Al último. ¿Entiendes? Claro, ¿a qué le preguntas si es el último si es el que está ahí? Chico, porque a lo mejor otra persona se sí, ha ido un momento. Sí, que está allí, el primero. Claro, ¿no? Eso es como venga, hombre, cuando Juan llamas al telefonillo y dices, ¿quién? Y dices, yo. Claro. Yo una vez. ¿Cómo que yo? Van a saber que. ¿Sabes lo que no me pasó? Están mintiendo, pero a mí no me vale para abrirte la puerta. A mí me pasó otro caso, una vez que iba por la autopista y había un coche volcado, le digo, ¿has volcado? Y dice, no, estoy vaciando los ceniceros. Dije, claro, por supuesto. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces hemos ido tú y yo en el coche sí. y no han querido parar de concierto para comprar nada de la gasolina y te ha llevado lo que había en el cenicero a la boca? ¿Cuántas? Dilo también, ¿cuántas? Pero ¿nunca? Por no volcar el coche, que luego cuesta mucho volverlo otra hombre, vez sí, a poner. Hombre, sí, el coche no lo vuelca, pero ha volcado el cenicero más de una vez. Opa, le he dicho, chico, hambre. No te comas los chicles esos, que los he masticado, los hemos mira, dejado mira, a mí le puede decirme que utiliza de palillo el alambre del Bimbo, yo ya me creo cualquier cosa. Que me sí, está sí, dando un asco invitarle a cenar. Si no le invites. Me está dando un asco el día que me lleve a cenar. ¿Cómo? No le invites ahí, invítame a mí. Vamos al rodilla, que el sándwich es normalito y no tiene nada, ni alambre, ni cartón, ya, sí. ni nada. Se ha reído Cautio del rodilla, porque al rodilla es al que teníamos que llevar a este. A mí. Al rodilla. Joder, claramente. ¿No ha visto las conjunciones de la pierna? Como decía. Pero Juanma, tú pasas hambre, dímelo serio. Juanma, muchas gracias, ¿no? Me dio Verónica. ¿Tú pasas hambre, Juanma? Yo no paso. No paso hambre. Mira, vamos a acabar, que tenemos la última, ¿vale? Sí. El nombre se llama. Nos ha mandado un correo. Y ponía Jesús Truchita. Bueno. Y nos dice que es que lleva ya 5 años con su novio. Sí. Y que. Jesús Truchita, que lleva sí. con su novio. Sí, sí, sí que cinco, es un cinco años. Cinco. Sí, sí, sí, claro que le claro, sí. 5 lleva. Que es una y goza. Que está pensando dejarle. Uy. Porque es que no sabe qué regalarle por San Valentín. Y que antes que quedar mal, pues que lo siente mucho, pero que prefiere dejarle. ¿Y qué le tenemos que dar un consejo? Claro, entonces yo había pensado en decirle algo de la Trini. A ver si puede venir la Trini y nos dice qué cosas tiene en el sex shop. Porque yo qué sé, igual le gusta, ¿no? Alguna tienda, maletilla, alguna cosa así, Trini. Con juguetillos. Sí, es verdad. Algo de eso. Porque es que vamos, y es que acaba el mensaje diciendo: ¿qué hago? Mi relación está en vuestras manos. A mí tanta responsabilidad me puede. Le compré, yo qué sé. Pobrecito el novio de Jesús Truchita. La joya le tiene que gustar. Digo yo, no sé. Es que no sé. Una joyita, es que tampoco a lo mejor ha especificado sí, ¿no? que la regala los otros 4 años. El chándal de España y eso seguro que le gusta. Hombre, ya que no. ¿Cómo que no? No va a llevar un chándal de España. ¡Chándal de España! No, le veo yo al ¿cómo? Novio de este chico llevando un chándal de España. No sé por qué, pero me da a mí que esa moda no le mola. ¿No? Sí, porque le compre, no, yo qué sé. No sé. Una norada de estos guapos para la nieve. Ay. Es que yo no le. Yo sé. No sé. ¿Qué? Una batamanta. ¿La batamanta? Te lo digo. Ah, para que se echen en el sofá juntitos. Pues, a ver, si nos estás escuchando. Efectivamente, si nos estás escuchando, amigo, una batamanta y con eso está todo solucionado. Pero algo más, ¿no? A mí por San Valentín me regala una batamanta y la que le deja soy yo. ¿Sí? O sea, no doy opción de que me deje. Es que tú también has dicho. Si es que la batamanta es muy cutre. Algún álbum de fotos con fotillos de ellos. Uy, qué bien. De novio. Claro, sí, que ¿no? hagan un trabajo manual. Claro. Eso está. Un trabajo manual. Un collage, trabajo manual, vale. Y le tienes ya convencidito. Bueno, pues nada, y Jesús, ya tienes, sabes. Y ya tienes troncho para 5 años más, compadre, uy. Gozando. Pues seguimos en Radio Traja con. ¿Ayuda a llamar a la puerta? Sí, ya lo he escuchado. ¿Sí? ¿Cuándo vas a poner el este para abrir la puerta? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que como está aquí la Rocío, no diga... otra ay, responsabilidad. ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿El qué? Están llamando a la puerta. Podemos dejar un ganchito. Sí. Un alambre, sí. Podemos juntar todos los alambres del Bimbo o todos los y que atamos tiene... al picaporte y cuando eso tiramos y se abre la puerta sola. Venga, tira, pues, me parece bien, venga, vomita, expulsa todos los que tienes. Qué asco, ahí. Ya abro yo, déjalo. Manuel, hombre, por favor. Déjalo. Sea grosero, ha venido hoy visceral y un poco canalla, ¿no? Ya abro yo. Ya eres tú, venga, sí, va. Sí, venga, va. ¿Ha visto la Rocío cómo se tira el rollo, no como tú? Chisqui. Hoy nos acompaña en el programa una invitada que se dedica a ayudar a las mascotas. Y a sus dueños. No es César Millán ni Cocodrilo Dandy, aunque no tiene nada que envidiarles. Es veterinaria por la Universidad de Córdoba y, como ella misma dice en su página web, aplicando sus métodos descubre nuevas formas de sanar lo que creían incurable. ¿Y cuáles son estos métodos? Pues nada más que las llamadas terapias alternativas. Acupuntura, homeopatía, reiki. Así que, oyentes de Radio Trasca, coge la zarigüeya, niño, que se pone nerviosa. No, la cojo yo. Vamos a conocer esta tarde a alguien que lleva salud y felicidad a los humanos, tanto de dos como de cuatro patas. Vamos a ver qué nos cuenta Rocío Puche, que se está sentando en la silla. Bienvenida a Radio Trasca. ¿Qué tal, Rocío? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué es este bicho que tenéis por aquí? ¿Has visto? ¿Una zarigüeyita? ¿Qué va a ser eso? ¿Una zarigüeya? Sí, hombre. No. Es que está un poco desmejorada, Rocío. Eso es una comadreja. No. ¿Cómo va a ser una comadreja? No. Ah, ya ves. No. Estáis, lleváis ¿cuánto lleva aquí la zarigüeya esta? Pues aquí 6 años lleva conmigo. A ver si lleváis llamando a la zari y pues hace caso, pues se llama coma. No, Rocío. A ver, bueno, si Rocío bis. A ver si va a ser una comadreja. Una comadreja. ¿Tú crees que es una comadreja? A ver, nosotros no tenemos ni idea de animales y ella lo ha estudiado. No, ella me digas eso, que me da muy poco vista si es una comadreja o es una zarigüeya. Este pelaje de comadreja no pasa, ¿eh? No, pero pelaje lo tiene porque este chaval lo tiene descuidado, pero, en el que cuarto. Que sí, que es que yo. ¿Cómo que lo tienes descuidado? Que sí, sí. Bueno. Porque yo la tengo en un cuartillo de la limpieza, abajo de donde vivo yo, bueno, donde viven mis padres, y la tengo ahí. La tengo ahí porque... ¿En el cuartillo de la limpieza? ¿Tú te crees? ¿En el cuartillo de la limpieza? Fíjate. Ve poco la luz. Ahí te metía yo. ¡Ahí está! En el cuartillo de la limpieza. ¡Sí, sí, sí! Pero bueno, Rocío. ¿Cómo? Vamos, ahí. Es que ya te lo tenía que decir, Juan Manuel. ¿Qué dices, chico? ¿Y el chip de la zarigüeya? ¿Tienes la cartilla? ¡Uy! ¿La cartilla de qué? No, cartilla rubio no hace. O sea, no... No sabe coger el lápiz, tú lo has dicho. ¿Qué le das de comer? Antes le daba pienso compuesto, porque tuve dos problemas. Uno de ellos, rellenito, cuando se encargaba de ella... Me comía el pienso. Sí, efectivamente. Si te lo dice él antes que te lo diga yo. Entonces, como no ganaba para pienso para ella, dije, chico, no puede comer. Es que hay que comprarle más pienso a la zarigüeya. Y hay que comprárselo del más caro. Y luego digo, pues chico, un bicho de esto como... Por lo menos comprando. Compra pienso de ese con sabor a chocolate. Entonces yo ya me olí de que era rellenito el que se comía el pienso de ella. Entonces decidí llevármela yo a mi casa... Rocío, y claro, que es que me sale muy caro, o sea, decidí meterla ahí en el cuartillo porque me daba mucho por culo en casa, y luego cuando le bajaba el pienso ya no quería pienso. Yo creo que como hay ahí musarañas y ratillas y de tal, digo, a lo mejor les está dando matarila a ellas. Mira, las zarigüeyas en su estado natural lo que comen es pizza de queso. Así Lo que le daba yo. Pues me va a salir cara la. Y chuleta de cordero, la huella, Que me toca a mí. O sea, tú la dabas pienso, ¿no? Y a mí ahora me va a tocar dar la pizza. No, pienso. Mira, no. Piensa en dos de cosas. Queso, además, Que cuando compras. Cuando, no que cuando compres la pizza, te va a salir bien. Porque no te la vas a tener que comer tú sola. Que te estás poniendo otra vez como de antaño. Y te va a venir. Así que de gusto venir. Te va a venir que te cagas para tu dieta, amiga, la zarigüeya. ¿Y bueno, tú te vas a comer los bordes que dejemos, la zarigüeya y yo? No me gustan. No me contenta se pone en cuanto ha oído la palabra pizza. ¿Has visto, no? Mírala, y cómo se acerca a ti, Mírala. Claro, porque la mujer está cerca. Y ella la entiende. Sí. Yo hubiera sido un hombre y ya verás cómo se tiraba. Si te lo estoy diciendo. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a esta invitada, a Rocío Puche, telepatía con animales, comunicadora de animales, pero también veterinaria. Bueno, Rocío, antes que nada, me gustaría que nos explicases... ¿A qué te dedicas concretamente? ¿Cuál es el enfoque que le das al tratamiento tanto de animales como de personas? Pues a ver, soy veterinaria y también soy terapeuta holística, con lo cual pues tengo pacientes que son animales y pacientes que son personas. Muchas veces cuando vienen a consulta para tratar algún problema que tiene su animal, realmente lo que hay que mirar es el núcleo familiar para ver por qué ese animal ha enfermado. Porque generalmente la enfermedad es un poco energético de todo, de la familia, entonces se contagia un poco de lo que se está moviendo en esa familia. Claro. ¿Ha visto, Juanma? Por eso está la azar y no está tan así están mis perros. Así están, ¿no? Mis perros. ¿Sí? Claro, me he ido de casa. Sí, no, están. Me he ido de casa porque ahora vivo con la Trini en el almacén de la tienda. Sí. Y está triste, no come. Pobrecillo. Pues, chica, vuelve a casa, chica. ¿Qué haces ahí en el almacén, hombre? Que me paga y tú no. A ver... Bueno, no. Tú eres veterinaria, Rocío Puche, de carrera, ¿no? Otra que tiene carrera aquí. Claro. Aquí viene la mujer con carrera. La Rocío somos muy listas. Sí. Sí, tenéis como muchas cosas de la carrera. Estás en el mundo de las ciencias de la salud. ¿Cómo se te ocurre meterte después en estos berenjenales de flores de Bach, terapia craneosacral, etcétera. Uf, eso a mí me suena muy raro. Porque además en tu web mencionas a Alder Vidarte y Jorge Carvajal. Sí, por supuesto, son dos grandes maestros y amigos. Pues a ver, ¿cómo entro en las terapias alternativas? Simplemente por buscar soluciones. Realmente, cuando acabas la carrera y empiezas a trabajar, te das cuenta que hay muchas enfermedades que llaman crónicas y que te dicen que no tiene solución. Bueno, pasado un tiempo es decepcionante ejercer así una profesión, y buscando soluciones para los animales pues descubres todo esto, que sí que en muchas ocasiones puede curar lo que se pensaba que no tenía cura, con la homeopatía, con la sintergética, con la acupuntura, con cualquier otro tipo de terapia, o por lo menos mejorar mucho la calidad de vida sin tener que tomar tanto medicamento ni tanto producto químico. Efectivamente. Efectivamente, porque por ejemplo a mí lo de la homeopatía no me entra en la cabeza. Homeopatía, perdón, no me entra en la cabeza. ¿Cómo es posible que a una menor cantidad de medicamento se tenga más efecto? No sé, en relleno, es como si intento emborracharme con un cubata, le echo un par de gotitas de ron y un litro de refresco. O como fregar el suelo con unas gotitas de Fairy, ¿no? De Fairy, sí. O de lejía, mejor dicho, Fairy para los platos, de lejía, y luego lleno otro cubo de agua. No me entra en la cabeza, pero luego funciona. Sí, la verdad es que funciona. La mejor forma de verlo eso es probarlo y verlo en ti mismo. Cualquier problema que tengas, desde un resfriado, una afonía, un problema gástrico, cualquier tema físico o incluso mental, se puede tratar con la homeopatía. Solo hay que buscar el remedio adecuado. ¿Y por qué a más dilución supuestamente no queda materia que haga un trabajo en tu cuerpo? ¿Por qué funciona? Pues mira, muy fácil, porque son terapias energéticas. Realmente, cuanto más diluyes, lo importante es el proceso hasta llegar a esa dilución. Se llama dinamización. Se somete a la sustancia a una serie de golpeteos diluida en agua, y eso se va haciendo durante todo el proceso hasta las veces que quieras diluir. En esa dinamización, que se llama, el producto gana la potencia necesaria, y cuanto más diluido, más potente es y puedes acceder a esferas más mentales. Cuanto menos dilución, es para tratar problemas más físicos del cuerpo. Pero eso, ¿qué te iba a decir? ¿Eso es menos dañino que la medicina convencional de medicamentos? Claro, no es dañino, porque al no haber una sustancia en tantos gramos, porque tú te tomas una pastilla y pones tantos miligramos de tal producto químico. En la homeopatía no hay esos miligramos, como ha contado aquí el compañero, con lo cual no hay un producto que tenga que entrar en tu cuerpo, digerirse, pasar a la sangre, de la sangre llegar a la célula, buscar los receptores y hacer una acción. Que si te pasas de dosis tiene sus contraindicaciones. Claro, sin embargo, con la homeopatía, como esa sustancia no existe realmente, no hay tantos miligramos de esto, porque no hay nada más que su energía, no te puede hacer ese daño en el cuerpo. Sí, si no aciertas con el producto que es, en un caso determinado, sí que se produce una patogenesia, que es que aparecen síntomas que no eran tuyos. Simplemente al cortar la medicación desaparecen los síntomas. Anda, fíjate, es que siempre de verdad, luego están, no tomes mucho ibuprofeno que es muy malo, no tomes mucho paracetamol que es muy malo, no te... Vamos a ver, claro, pero porque tú lo mezclas cuando sales de fiesta. Yo voy a mezclar esas cosas. ¿Cómo no te va a sentar mal? No, yo te pregunto, ¿con qué mezclas tú la Coca-Cola? No, y no sé qué me dijiste. Sí, pero con ibuprofeno. Ah, ¿ves? Pero no, que yo me tomo los ibuprofeno con Coca-Cola. Ya, y la Coca-Cola. Claro, y solo te cabe en el vaso de tubo media Coca-Cola. ¿Yo sabes lo que pasa, Rocío? No, tú. No, vale. ¿Sabes vale. lo que tengo miedo, niño? Desde que vi eso de que echaban las pastillas en la Coca-Cola. Y salía eso, y salía la espuma. Cada vez que me tomo una pastilla de esas que dice recubiertas, me creo que me va a salir espuma por la boca. Efectivamente, me digo, me voy a tomar con limón, ya verás. Rocío, los animales tienen alma, porque los humanos somos ya bastante desalmados. Buena pregunta. Yo apuesto porque sí tienen alma. Puede ser, ¿eh? Pues yo tengo alma. ¿Así? ¿Ah, almas, tú tienes almas en el bolsillo, pues si acaso nos ponemos chungos aquí, ¿no? No, pero eso es para cuando el rellenito se pone malo. Ah. No es verdad. Tenemos un amigo, un vecino, que se llama Tomás, y nos ha contado una historia de su perro. Su perro se llamaba Canuto, un perro que tenía mucho aprecio, parecía su segundo hermano, y bueno, le acompañaba a todos los lados. Y resulta que un día su padre se lo llevó de borrachera y no volvió. Volvió el padre, pero no volvió el perro. Uh-huh. Entonces, queríamos aprovechar también el hecho de tenerte aquí, pues para ver si nos podías dar indicios de si el perro falleció, o si ya fue hace muchos años, que evidentemente seguro que sí, pero en qué parte, si podemos averiguar en qué parte murió, si aquí en Madrid o se lo llevaron fuera de Madrid, si dejó algún, sobre todo si dejó algún deseo antes de morir que Tomás pudiera llevar a cabo. De todas maneras, Tomás, estamos esperándole a que venga. Mientras tanto, vamos a escuchar, para que tú escuches algo de los testimonios de Tomás sobre su perro Canuto antes de fallecer. Muy bien. O de perderse. Hola, soy Tomás. Quiero saber dónde está mi perro Canuto, un pastor alemán alsaciano, con 70 kilos que pesaba el perro, que no podía casi con él. Se lo llevó mi padre un día de borrachera y desapareció el perro. Yo quiero saber dónde está mi perro, para echarle una camada, tener una cría de él. Te recuerdo. ¿Cuánto tiempo era? 30 años o por ahí. Se lo llevó mi padre y ya desapareció, porque no le sacaba, subía los toboganes que había antes de Perdaños. Se sentaba, le decía baja y se tiraba. Pero ya un día le dije sube, y subía y le temblaba las piernas. Como le temblaba las piernas, pues ya no lo obligaba el perro. Pero le decía cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Le tenía más bien enseñado. Ay, Canuto. Qué bonito, magnífico que un perro haga eso, ¿no? Sí, sí. Vaya. Sí. Hombre, los perros ya se saben que... Se le ve que... triste a Tomás. Sí, sí, hombre. Se le ve triste de que ya no tiene su perro, Juan Manuel. Yo le veo por ahí paseando al niño y le falta algo. Le falta algo. ¿Y por qué sí, no le dejamos la zarigüeya? Venga, ¿a quién? No cambie de tema, déjame que estamos con a Tomás, déjate de dejar zarigüeyas a Tomás, la zarigüeya. No, sí, ya es mi amiga, me gusta a mí. Hombre, es que la zarigüeya es la mascota del programa, chica. Te lo digo, es una gran responsabilidad que tú te hagas cargo de la zarigüeya. Sí. Si quieres ganar puntos aquí en la radio y seguir trabajando, tú no me pones siempre mensajes y en Twitter, por favor, jefe, quiero seguir. No me despida, dijiste el otro día. No, yo no estoy aquí para despedir, yo estoy aquí para dar responsabilidades, que es lo que a mí me gusta. Entonces, tú te tienes que hacer cargo de ella, no porque yo no pueda hacerme cargo o no quiera hacerme cargo de ella, porque a mí me duele tenerme que separar, aunque yo os diga que está viviendo abajo en el cuarto de la limpieza, ya. Yo cada vez por tres bajo a verla. No te preocupes, que te vamos a mandar WhatsApp por la noche. Vamos a estar ella y yo, y le voy a decir qué quieres que le diga. Y cuando me hable, yo te lo escribo. Te hacemos notas de voz. Yo me alegro que se vaya con Rocío, de todas formas, ¿eh? Sí. Casi que sí. Sabe que la voy a cuidar muy bien. Sí. Claro. Ya la tengo aquí, a mi lado. Se nos acerca a mí, ¿eh? Desde en que... el pelito de la abrigo. No, no se la despega de la pierna. No se despega. Mira, yo voy a decir una cosa. La zarigüeya, cuando estaba aquí en el local con nosotros, yo la cepillaba... Le cortaba las uñitas. Que te la cepillabas, has dicho. Vamos a ver una cosa, Rocío. He dicho la cepillaba. Ah, vale. A ver si eres tú el que le ha arrancado los pelos y por eso casi el animal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El qué? ¿Cómo? Perdón, ¿qué ha dicho Rocío? Que a ver si es el que le ha arrancado los pelos con cepillo y por eso estás el animal. ¡Ay, te los pones en la cabeza! O te los comen como te comen los pelos de la patilla y has hecho. Vamos a ver una cosa. Comen los pelos de ella también. Aquí hay un complot contra mí. Oye, ahora que te veo rellenito. Me he peinado como. ¿Tienes cara? Un husky. No, como de Chihuahua. ¡Venga, hombre! Uy. ¿Sí? No me digas. Ay, es que te voy a decir una cosa. Yo antes de que vinieras quería preguntártelo. Mira, sí. Este hombre, Reñito McKinhan, sí. Desde hace tiempo se peina como un yorkshire. ¿Sabes? Bueno, arriba. Si me pongo tutus de esos también. No sé. Kiki. No sé. ¿Te pone lacito? Lacito, sí, hombre, por supuesto. No sé si. Lo dice el jefe, ¿sabes? No sé si en otra vida fue animal o algo. Y cuando has dicho de Chihuahua. Te puedo dar una pista. Yo tengo una marca aquí detrás. El chip. No, te lo juro. Yo tengo una marca aquí detrás, tengo una calva. Que yo nunca me he dado un golpe ahí. Pero chicos, eso fue cuando te mordí yo con 4 años. Gilpín, que te dieron 4 puntos, pero sí. Nunca te sí, no te acuerdas. Juan Manuel, yo estoy contando cosas serias, no vengas a diciendo tonterías. ¿Entiendes lo chico, que te digo? Con 4 años no. Lo primero que tú con 4 años, al cuello no me llegaba de altura. Porque pero tú estabas como achaparrado y yo ya pero estaba... Pero te echabas la siesta en la guarde juntos, que nos ponían la camita. Menos mal que Rocío lo sabe, porque Rocío... Que yo me acuerdo, de cuando éramos visto? Pequeños. Porque Rocío lo sabe, a que yo siempre bueno, le mordía el bocado que me dio este. ¿Quién podía cuando nos enfrentábamos? Sí, él me daba cura sí. Cuando estaba de pie, pero cuando estaba él tumbado, estaba en el suelo, ¿quién le daba? Tú, porque le engañaba, sí. Le te enseñaba un bollo a un lado y cuando mirabas te ¿cómo? Daba la colleja. ¿Ha visto? O el mordisco, o el mordisco. De todas formas, lo que iba a contar era en serio. Pero vamos. Rocío... Tu web se llama elnahual.es y no entiendo del tema, pero me han comentado de que ese término nahual o nahual tiene que ver con la obra de Carlos Castaneda. ¿Es así? ¿Quién era este Castaneda? ¿Qué es el nahual o qué es el tonal? A ver, el nahual, Carlos Castaneda en sus libros lo nombra mucho. Es un término, digamos, sinónimo de chamán. Hay los chamán, los chamanes, ¿no? Sí. Un chamán es una persona que tiene un poder sobre lo que no es el tonal. ¿Y qué es el tonal? Todo esto físico. Todo lo que tocamos, la mesa, la silla, el cuerpo. Vale, sin tonal embargo, es físico. Tonal es físico. Para entendernos. Mi tobillo, tobillo es tonal, por ejemplo, ¿no? Tu tobillo es tonal. Vale. Pero luego tu tobillo tiene también una parte nahual, que es toda esa parte energética Claro. que se puede percibir con otro tipo de sentido. Cuando empieza a percibir con ese otro sentido, puedes entrar en el mundo de la telepatía, de mover objetos, de la energía. Y todo esto se llama el Nahual, ¿no? Ese otro lado. Me encantaría poder mover objetos sin tenerme que menear. Sí, es que le ha costado mucho. Para abrir la puerta. Pedales, le ha costado un huevo. ¿Qué me ha costado un huevo? Dar pedales. Sí, no llegué a conseguirlo. Pues por eso te tuve digo. Que regalar mi bicicleta a mi prima de pequeño. Oye, digo yo una cosa, tantos años que llevamos con los animales viviendo y cómo todavía no nos podemos comunicar con ellos así directamente. Claro, sí podemos, cuando somos pequeños podemos, pero luego según vamos creciendo nos enseñan a que lo que nos tiene que llamar la atención es todo este mundo tonal, todo lo que son los objetos, las formas, los colores, y nos animan a olvidarnos de toda esa parte energética, del sentir, de percibir, de presentir. Todo esto nos enseña realmente la sociedad a olvidarnos. En esta sociedad me refiero. En otras, como puede ser los aborígenes australianos o cualquier otro tipo de indígena que esté en contacto real con lo que es la naturaleza, su esencia, la tierra, los elementos, pues desde luego no le animan en absoluto a olvidarse, sino al contrario, a ser cada vez más fuerte en eso. Presentir qué te trae el viento, qué mensaje trae, qué te dice un animal. Todo esto se ha hecho toda la vida, pero en Occidente pues se ha tendido más al otro lado, ¿no? Y tonal, tonal es lo que tengo yo en mi mano, que es el folleto de Ada, perdida en Alcobendas. Una perrita, un papelito, un folleto que has traído tú y que vamos a aplicar aquí, que es una perra que se ha perdido, tiene un año, ¿no? Y tiene microchip. Esta sí que tiene microchip. Y también tendrá cartilla, ¿no? Cartilla rubio también tendrá. Entonces, para aquel que se la haya encontrado, es una perrita marrón. Con... ¿Qué raza es? Es tipo podenco. Sí, sí, es como podenco, ¿no? ¿Tú sabes de perros rellenitos? Pues sí, yo tuve hace mucho tiempo un caniche de esos gigantes. Pues el que haya visto esta perra, un podenco marrón con el cuello así, el pecho y las patas blancas, que se ponga en contacto con nosotros, con radiotrasca@radiotrasca.com, o que llame al teléfono 619-2418-37. Responde al nombre de Ada y su dueño la está buscando. Tú pudiste llegar a hablar con su dueño, ¿verdad? Bueno, sí. De hecho habéis hablado varias veces. ¿No habéis llegado a la determinación de que puede que Ada no se haya perdido y se haya ido a Alemania a buscar trabajo? Sería una posibilidad, pero en este caso no, Ada no. Se perdió porque se asustó de unos caballos. ¿Se asustó entonces, de unos caballos? Sí, salió corriendo y tiene buenas patas para ello. Además es jovencita, tiene un añito. Y nada, pues salió corriendo y simplemente se desorientó. Se asusta con facilidad, se asustaba, entonces acabó perdiéndose. La han buscado por todas partes, me pidieron ayuda para encontrarla, por eso contactaron conmigo. Y Ada, la verdad es que es estupenda. Actualmente vive en una casa, en una urbanización, una casa tipo chalet con terrenito, no muy grande, y está en una urbanización. Entonces, bueno, es un poco como buscar una aguja en un pajar. Si esta familia que la ha cogido no la lleva para leer el chip. ¿Cómo sabes tú que está en una urbanización con jardín? Porque ya hemos hablado con ella y nos ha descrito la zona donde está ella ahora. Nos puede decir lo que ve, lo que siente, qué le dan de comer. Pero bueno, es como, ya te digo, una aguja en un pajar, porque esa urbanización que ella nos cuenta se repite por todo Madrid infinitas veces, y no solo en Madrid, sino fuera. Si ha podido viajar un poco más lejos, pues está un poco complicado. Entonces, lo que sí esperamos es que la gente que la tiene, ya que se da una recompensa de 1.000 euros, esperemos que algún día la lleve al veterinario, le lean el chip y la pueda recuperar Javier y Alberto y su madre, y que ella, la están esperando cada día en su casa. Si la están alimentando bien. Sí, no está mal cuidada, sí. Qué bien. Le pone una, por la mediodía es el sálvame y no os ha dicho nada. No, porque aquí pone que tiene problemas de corazón. Si le ponen el sálvame a la pobre le da un chungo. De verdad. ¿No lo han leído que pone que necesita medicación, que está malita del no corazón? No tengo carrera. Pone a la Esteban ahí gritando no, y a la pobre le da un tabardillo. No leo hasta abajo. No. 1000 euros, oyente de Radio Trascal. Ya no solamente solo 1000 euros, sino el poder reencontrarse en su dueño con Ada, una perrita que se está poniendo... nuestra invitada Rocío Puche, nuestra comunicadora de animales con ella, y dice que está en buen estado, pero que desea volver con su amito. La verdad es que la recompensa que ofrece no tiene parangón con el cariño que le tienen. Entonces, cualquier pista también puede ser recompensada. Si podéis colgar la foto en la web para que la gente pueda tener también acceso, ya que muchos a lo mejor están parados y necesitan dinero, también pueden empezar una búsqueda por Madrid de esta perrita, sería interesante. Y es que es muy maja, la verdad es que sería buena idea que volviera con su familia. Yo te tengo una pregunta, ¿y por qué los perros? Yo es que soy siempre... Un perro cuando se fuga o se asusta o se va y se encuentra a otras personas, ¿por qué el perro, ese perro a lo mejor que dices tú que está metido en el jardín, en la organización, si le abrieran una puerta escaparía? Ada no tiene muy buena orientación y bueno, al principio cuando todavía no estaba en manos de estas personas intentamos que ella se orientara porque todavía estaba por el campo perdida y nos dimos cuenta que no tiene muy buena orientación, entonces intentamos hacer pues un poco de fuerza en la casa con un pequeño ritual para que la perra pudiera encontrar esa energía y pudiera seguirla para llegar, pero no, realmente no llegó y acabó eso en manos de esta gente que al principio pensamos que la devolverían rápidamente, pero se ve que quizás se han encariñado con ella, o en la zona donde vive no hay veterinario y no se molestan en llevarla a alguno, y la tienen allí en el jardín. No claro, sabemos por qué. Cuando la lleva al veterinario, con el chip, por supuesto, sabrían de quién era. Claro que sí. Rocío, ¿nos vamos a poder poner en contacto con Canuto, con el perro de Tomás? Ay, sí, qué claro que Tomás. Sí, si me enseña una foto podemos ver por dónde anda ahora. Pues vamos a esperar a Tomás a ver si viene deseando de que nos enseñe esa foto. No la llama por teléfono a Tomás. Le llama por teléfono a Tomás, pero se ha perdido él. ¿Se ha perdido? ¿No te coge el móvil o qué? No, tenemos una foto de Tomás para ver si le encontramos enseñándole la foto. ¿De Tomás? Claro, no tenemos la de Canuto, pero si le enseñamos la foto de Tomás, igual le podemos encontrar a Tomás. Igual y vamos a buscarle, yo voy, a mí no me importa. Así está en el bar de al lado. Es verdad, pero es que no lo tengo aquí en el móvil. En el bar, dice, ¿ves? Anda, vamos a poner un temita y vamos a buscar el teléfono y vamos a llamar a ver si lo localizamos. Anda. Venga, vamos con un temita. ¿Alguno en especial? ¿Quieres que pongamos algún tema en especial? A ver, a ¿cómo mejor era el... la de mi amigo Félix? Cigüeña. O el gato Félix. Esa también, la del ciclo de la vida. El ciclo de la vida. No, pero ¿cuál es? Mi amigo Félix, cuando vayas al cielo. ¿Esa es la que dices? Esa es muy bonita. Sí, pues venga. Ay, a petición de nuestra invitada Rocío Puche, vamos con... Es Enrique Llana. Con Enrique Llana. Claro. Vamos a por ello. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que coneja dijo a la anaconda que esta mañana está más triste el sol. Amigo Félix, cuando llegues al cielo, amigo Félix, hazme solo un favor, quiero ir contigo. Y después de estos recuerdos de canción con Enrique y Ana... ¡Qué bonita! Sí, la verdad que sí. Seguimos aquí en Radio Trascal con nuestra invitada Rocío Puche, comunicadora de animales, telepatía con diversos animales. Oye, ¿te has puesto alguna vez en contacto con algún jilguero, con algún verderón o...? Con periquitos, con canarios, pero con jilguero todavía no he hablado. No me he encontrado ninguno. Son muy ariscos los jilgueros, ¿eh? Yo tenía uno de pequeña y me picaba las trenzas. Bueno, en tu día a día en tu día a día te encontrarás con casos peculiares, ¿no? Como te acabo de comentar yo, o divertidos, emocionantes. Cuéntanos alguno, así, no sé, algún caso que haya sido raro o difícil de curar, o que sí se haya curado, o que hayas encontrado al perro o al animal. A ver, alguno de esta semana, por ejemplo. Fíjate, esta semana, sin ir más lejos, ¿eh? Tiene ahí una lista de espera que vamos. Que no hace falta ni tirar para atrás, ha dicho esta semana, voy a ver. Bueno, pues el típico gatito, te lo digo porque se me ha dado más, en más ocasiones, gatitos con insuficiencia renal, que cuando hurgas un poquito en la familia a ver qué energía se está moviendo ahí, pues hay gente temerosa que también suele dolerle la zona renal, le duele la espalda por esa zona, cuando cambia el tiempo, cuando hace frío. Y cuando mira al gato, pues igual tiene los riñones bastante débiles. Y es por lo que te contaba antes, la energía de la familia va en todos los miembros, y eso incluye a los animales que viven en ella. Qué curioso. Eso es verdad, ¿eh? Porque yo, mi familia últimamente anda un poco más para allá que para acá, ¿no? Andamos sí. Ahí un poco desestructurados. Y mi gata se fue porque yo me fui a la playa, se escapó y ha venido y está hecha una pena, la duele todo, no come, está muy delgada. Y es verdad, ¿eh? Pobrecita mía, ¿no? Está triste. En el caso que te contaba de la insuficiencia renal, hay un componente de miedo también bastante grande. Entonces, con las flores, con las esencias florales, nos podemos ayudar en el tratamiento de estos animales, además de todo el tratamiento homeopático y lo que necesite. Exactamente, esencias florales. Sí. Hablemos un poco de las esencias florales. Pues a ver, esencias florales, hay muchas, desde las flores de Bach. Sí, esas las conocen, ¿no? En verdad es que conozco, te voy a decir, soy más de geranio, de claveles y esas cositas, pero no, evidentemente. Vale, no. Más de flores del Mediterráneo, por lo que veo. También hay de California, también hay orquídeas, hay flores del alba, hay mucha variedad actualmente de esencias florales y cada una tiene una propiedad. A lo que van a actuar estas flores, aparte de a nivel físico, sobre todo es a nivel emocional. Tratan distintos problemas emocionales, como puede ser miedo, celos, envidias, y todo esto lo que hace al final es que enfermemos. Entonces, al modular esas emociones negativas que se están generando en nuestra cabeza, logramos también recuperar la salud. Y recuperar, estamos intentando recuperar... Yo el aliento, porque me estoy quedando con estas cosas, ¿eh? Sí, porque es súper interesante, yo nunca había escuchado hablar de esto. Pues mira, para que veas, no te acostarás, claro, sin saber no, una no cosa mucho más. No porque estoy escuchándola, y es que es muy interesante. Pues lo que queremos es recuperar a Tomás, ya sabéis, lo hemos dicho, vecino del barrio, que vamos a intentar en ponernos en contacto con su perro Canuto. Hemos mandado a Reginito McEnhan, ahora que no le escucháis, que estamos mucho más tranquilos aquí en Radio Otras Calles, porque Reginito McEnhan, cuando hemos puesto la canción de Enrique Llana, le he mandado al barrio a que se dé una vuelta a ver si encuentra a Tomás, porque, o sea, Tomás ha estado esperando este momento de que tú vinieras, Rocío, bastantes días y con mucha ilusión. Bueno, y ahora que si te le encuentra y no lo trae. Ya, claro, y ahora que te tengo aquí, pues resulta que se ha perdido. Está dando vueltas por el barrio, le hemos llamado a casa y nada. Entonces se manda a Rellenito McEnhan, que esperemos que venga, y venga con Tomás, a ver si nos... Mira, ahí va. Qué casualidad. Qué casualidad tiene la ida, ¿eh? Va, venga, levántate. Ah, es verdad, claro que no está él. No está Rellenito, te toca a ti. Se le echa de menos, ¿eh? Va. ¡Nada, niño, nada! ¿Qué pasa? Que no lo he encontrado. ¿No? No, está llamando a su casa, le buscaba ahí en el bar donde se echa la partidita y nada. ¿Que no está ahí? No, encima, me han dicho que ha estado por la mañana. Esta mañana dice que ha estado por ahí. Joder, macho, a lo mejor está indispuesto o algo de eso. Pero es verdad, ¿eh? Tenía mucha ilusión de venir, ¿eh? ¿Indispuesto? ¿Ahora qué dice lo de indispuesto? Sí. Mi perro Bustin Gorri. ¡Ay, Bustin! Sí, bueno, o sea, ya sabéis que yo tengo un perro que se llama Bustin Gorri. Es más, en Twitter, a veces he subido fotos de él. ¿Tiene Twitter? No, tengo Twitter yo. Está medio loco el que perro. Yo he subido fotos de mi yo perro. Yo le he visto, el otro día le vi que le estaba dando el rellenito gambas. No le estaba dando gambas. ¿Cómo? Le vi dándole gambas. Que no. Que tú le has dado. Una foto y dijo, no, ay, Juanpa. Justin, ¿cómo te gusta una gamba, tonto? ¿Que tú le has dado gambas a mi perro? No, chico, te lo he dicho mil de veces. Que no le des de comer a mi perro, chico, que se pone malo luego. ¿Pero y cómo? Pues si yo la primera vez que veo un perro que le gusta el marisco, eso es porque tú le das. A ver, se parece mucho a la mito. Claro, se parece a la mito. Pues sí, yo tengo un Bustin Gorri y es que ha estado malo estos días porque le baja a la calle y está suelto. ¿Está sueltecito? Dispuesto, está sueltecito. Yo el otro día cuando fui a tu casa estaba él ahí que se me arrimaba mucho. No, pues para que le diera. Me ponía así el hocico para que le diera gambas. No te sabe. No, pero era. Ahí ya fue cuando ya no tenía gambas ni nada. Bueno, Rocío, invitada nuestra. Ahora que hablamos de Bustin Gorri, porque me voy a quedar con las ganas de que me hagas una demostración aquí y podamos hablar con algún animal. Mi perro Bustingorri, macho, yo tengo unas con él que son demasiado, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes una foto de él o anda él por aquí? No, andar no, porque lo tengo en la casa y no sale de la casa si no es conmigo. Vale, así pues si tiene que... una foto suya podemos hablar una con foto, él. Una foto, claro que tengo foto aquí, foto en el móvil. ¿Te vale en el móvil? Si sí. No, si hoy en día... Uf, no me... Mira, pero ¿tú estás seguro que quieres saber lo que el perro piensa de ti? Que no sé, ¿no? Ay, es que yo casi... Ay, me da no lo sé, Juan Manuel. Te lo juro, es impresionante. Mira, claro, yo verdaderamente tenía un perro. Mira, mis dos únicos animales, además de la zarigüeya, esta dichosa, han sido dos perros. Uno que se llamaba Jackie, que en paz descanse, mi perro Jackie, que fue el único que tuve, o sea, cuando tuve 9 años, y con él compartí mucho. Fue el hermano que nunca tuve, pero con 4 patitas. Y era demasiado. Yo al final le bajaba a la calle y él se buscaba la vida como la paquera. O sea, yo no bajaba atado. Él se iba, a media hora hacía Jackie y él venía. O sea, increíble la historia con mi perro Jackie, que además ahora en el comedor de mi casa él preside con un cuadro pintado de él y yo los dos juntos. Sí, sí, de hecho estornuda como Jackie. O sea, tú has visto el dueño... luego decimos que se parece el dueño al... No, pero es que estornudaba igual. Es verdad. El refranero es sabio. Es verdad que estornudábamos. Los dos estornudábamos igual, mi perro Jackie y yo. Y entonces, ¿quién se copió de quién? Jackie, pues no lo sé. Jackie se murió, ¿no? Y decidimos ir a por otro perrito. Esto como cuando una pareja ir a por otro, ¿no? Decidimos traer otro perrito. Y entonces trajimos a Bustingorri, un schnauzer de raza enana. Y bueno, y ahora es el que preside... ¡Ay, qué bonito es este! Pues yo me creo un Forsterrier. Fíjate. Hombre, me has confundido a la zarigüeya con una comadreja. Es un schnauzer enano. Se me hace qué guapo es. Es bonita, ¿que sí? Aquí sí, tengo. Es muy bonita. Entonces, pues sí, quiero saberlo, lo que, porque a veces me chino mucho con él, porque me da igual. Quiero saber lo que piensa de mí y algunas cositas. Cuando llegues a casa y te mira a los ojos, vas a flipar. Qué experiencia, ¿no? Venga, pues entonces, ¿nos vamos a poder hacer entonces? Sí, no hay problema. Vale, pues con cuando esta tú... esta foto que está tan guapo... Vale, pues no si quieres lo hacemos ahora o más para adelante. Ya estás preparada. ¿Estás preparada? Venga, vamos a hablar con él. Sí, pues venga, oyentes Bustingorri de Radio Tarazona. ¿Se llama? Bustingorri, sí. En memoria de... Bueno, en memoria no, porque no ha muerto el jugador de fútbol, sino como un homenaje al jugador de fútbol, al jugador de fútbol mítico de los Asuna, que también estuvo en el Atlético de Madrid. Bustingorri, pues oyentes de Radio Tarazona, en exclusiva tenemos a Rocío Puche, una veterinaria de carrera, pero ante todo comunicadora de animales, telepatía con animales, y esta vez se va a poner en contacto con mi perro Bustingorri, que está en mi casa a 20 kilómetros de este local, y a ver lo que piensa de mí y la situación adversa en la que se encuentra él cada vez que está conmigo. Pues cuando tú quieras, tranquilidad y silencio. Vamos a ver. Este perrito primero me está mostrando un poco, ¿no?, lo que hace, y cuando va andando es como si fuera trotando. Tiene como un trote muy divertido, como el que levanta mucho las patas del suelo cuando anda. O cuando trota, le veo trotando. ¿Le ves trotando? Sí, y hace eso, levanta así como las patitas. ¿Sabes por qué trota? Eso es verdad. Porque ¿verdad? Yo le bajo a la calle con la moto. Yo tengo una moto eléctrica y cuando me toca a mí bajar a la calle, evidentemente no era como mi perro Jackie. Yo a mi perro Jackie no tenía que atarle, le bajaba, me daba una vuelta y él iba a su ritmo. Entonces a este sí que tengo que bajarle atado. ¿Sí? Y evidentemente, bueno, no me voy a bajar atado, pues me va a tirar con los empujones que da. Le bajo en mi moto, yo voy sentadito en mi moto, a mi rollo, tuiteando y tal, y yo le llevo aquí con mi correa. Entonces, para darle marcha, para que no engorde mucho, y cuando me tiene harto, pues acelero la moto por la carretera, por la acera y va al trote, o sea, le llevo al galope. Ajá. Por eso a lo mejor lo habrás dicho, ¿no? Sí, puede ser. Vamos a ver. Hay algo, tiene una pequeña molestia física, que es a nivel de la garganta. No sé si últimamente la habrás visto toser o algún tipo de molestia. No. Pues la zona de la garganta ahora mismo la tiene con molestia. No sabría decirte si es dolor, inflamación, pero si quieres cuando llegue a casa tócale. Le aprieta un poquito en esta zona y mira a ver si tose o lo tiene inflamadito los ganglios o alguna cosita así. ¿Ah, se ha cogido frío? Puede ser que haya cogido frío. ¿Tú no le pones abrigo al perro? ¿Qué dice, no? Ah, es que hay que... No, ¿hay si abrigo? Va al trote, no le ponga abrigo, que si no se va a asar. Pero sí, claro, también. Luego le llega a casa y le dejas en el patio y se te coge frío. Eso sí. Claro. No lo tendrás con la zarigüeya abajo, ¿no? No. Él, la zarigüeya está aquí en el bloque de Pamendito y él está en mi otra casa, fuera del barrio. Vale. ¿Qué te gustaría saber de él? Pues... No, No sé, me pillas así un poco en blanco, por en blanco como el rostro pálido de Camerle Marchante, pero no sé qué me gustaría saber de él. ¿Qué piensa de ti cuando ¿Qué piensa de mí, es verdad? ¿Qué piensa de mí? Cuando levantas a las 7 de la mañana para sacarle a andar. No, a esa hora no le saco yo. Yo le saco por las noches. Rocío Puche está pensando, mirando la foto, concentrada. Bueno, más que pensar. Bueno, estoy abriendo los sentidos a ver qué me cuenta tu perro, qué percibo de él. Vale, pues seguimos en aquí, como metamos la cabeza y la mente y el pensar, no funciona por ahí. Pues entonces vamos a... Eso sería tonal, no nahual. Es verdad. Tonal, que era físico, nahual, que es el alma, el espíritu. Fíjate, me sigue diciendo lo de la garganta, pero también por detrás del cuello. ¿Es posible que vaya dando tirones o que tú le tires de la correa? Es pues, todo esto en círculo, desde la garganta hasta atrás. Toda la parte del occipital también me está dando bastante señal. ¿Cómo me gusta la... A ver si va a ser tu niño el pequeño, que últimamente le vi yo el otro día que le ha dado unos achuchones que no veas. Eso sí, tengo dos niños, pues el pequeño lo tiene martirizado. Se ha martirizado, lo engancha, lo revienta, lo coge del cuello, le tira la silla encima. Sí. Y bueno, yo tirones sí le doy tirones. Y le... ¡Ay! O sea, ¿ahora qué dice de tirón? El otro día se enganchó con la moto, porque es que se me mete por muchas partes el perro. Le gusta enfrentarse mucho con los animales, con los otros perros. Entonces se me enganchó. Yo bajé, no quería bajar al perro, discutí. Dije, ¿por qué no tengo que bajar yo? Siempre yo. Entonces bajé, no te rías, caución. Y fue así. Y entonces bajé al perro. Bajé al perro con la mala leche. Y entonces no le dejé enrollarse mucho en cada árbol. Dije, no, vas a mirar donde yo quiera. Y realmente yo creo que se metió por otro lado, tiré con la moto y se enganchó la moto en la rueda de atrás. Madre. Ya dije, me cago en la madre del cordero, ahora me voy a tener que bajar. Y no me bajé, dije, venga, cuando llegue la gas lo quito. Pero siguió la rueda enganchándose, aceleré y cuando me quise dar cuenta estaba el perro casi metido. No me pero hace gracia. Ser, bueno, ¿no? Me hace gracia. No digan a ver si la gente ahora, los protectores de animales, van a poner el mío contra. Justi. Sino que se quedó así un poco enganchado. ¿Sabes? Se quedó al filo del abismo, de la rueda. Y dije, bueno. Y con el collar y con la rueda de la moto se quedó así tirando, pero no lloró. Ajá. O sea, se quedó así como diciendo niño, pegado. Y ¿cuándo fue eso? Pues eso fue hace un par de semanas. Yo llamé corriendo a mi prima y que estaba en la casa y pues no, y bajó corriendo y quitó la cuerda. Al final se me rompió la cuerda, evidentemente, y tuve que ir al chino a robar otra. Bueno, no creo que sea eso. Sobre todo si no chilló. Pero no, sí no que... chilló, para nada, no chilló. Vale. De todas formas, sí que me gustaría... Pero sí con mi hijo que... sí chilla. Con mi hijo sí, con el pequeño... Sí. También le lanza tarascadas. No le llega a morder, pero sí le lanza tarascadas al pequeño porque ya, claro, está... Le tiene cansado, ¿no? A ver si va a tener ganglios o anginas. Sí me gustaría que cuando llegara a casa le tocara. O toda la zona de delante, de la garganta, pero también por detrás. Donde está el occipital. Que intente... tocarla ahí con los deditos, apretando un poco para ver si tiene algún tipo de dolor, ¿vale? Como me gusta la palabra occipital, macho. Vale. Quiero saber algo más de allá ti de lo que me está diciendo. Sus palabras son, es un tío grande cuando le pregunto por ti. No sé si esa expresión la movéis en casa. Es un tío grande. ¿Que soy yo que un dice. Tío grande? Sí. Bueno, en mi casa no me dicen eso. Fuera de la casa, pues sí, la gente y tal. En mi casa no me dicen eso. Vale. Es lo que piensa de ti. Le digo algo, le pregunto por algo que quiera decirte y habla sobre la comida, como que quiere más comida o más cosas fuera del pienso. Por eso fue a buscar el rellenito con las gambas. Sí, claro, eso siempre sí. ¿Ves? Cuando voy yo está contentísimo. Claro. Hay un sofá que le gusta ponerse a un lado del sofá, no encima de lo que es el reposabrazo, sino en la parte del sofá, pero en un lado, no en el medio. Sí. Ese sitio le gusta porque se enrosca así un poquito y ahí es donde duerme. O le gusta dormir. El sitio le gusta que dormir, más le gusta. Pero, no, sí, pero no le dejo yo subirse mucho. Uh-huh. Pues el sitio que más le gusta. ¿Sí? En ese lateral. Ya, pero ahora le cierro directamente y ya no duerme ahí. A ver si me cuenta algo ¿Algo más que quiera contarnos de su salud, de sus sentimientos? Se enamoró. En casa está contento, ¿eh? ¿En casa está contento? Sí. ¿Está más contento que ahora? ¿Más contento ahora que antes? Lo que duerme mucho. No es un animal, fíjate, con la raza que tiene podía ser muy activo, pero le veo muy dormilón. Como que prefiere quedarse ahí tranquilo y dormir. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, sí, pero es juguetón, pero sí está siempre chaillo y tal. A no ser que ya venga el Juanma, mi hijo pequeño, y ya le haga trastadas. Sí. Es eso, como que prefiere estar más tiempo enroscado y tranquilo a que le estén dando la lata. Le gusta más el descanso. ¿Le gusta el sol? El sol. Fíjate que más que el sol dice la luz. Le gusta la luz. Es su respuesta. Le gusta la luz, ¿no? Sí. Le gusta sentir la luz. Es lo que me dice. Pues sí, eso será verdad, porque siempre está buscando la luz. O sea, no le gusta estar a oscuras. ¿Le dejas dormir con la luz apagada? Sí. ¿Le apagas la luz de la cocina? ¿O no, dónde duerme? No, él duerme en el garaje. Pero el garaje tiene acceso a la casa. O sea, está abierta. La puerta del garaje con la casa está abierta. Y él va y viene. Viene y va. Pero la puerta del comedor se la cierro cuando me voy a dormir. Soy el último que me voy a dormir, evidentemente. ¿Sí? Y cierro y no dejo para que no se tumbe en el sofá. Ajá. Pero él vaga por la calle, por la casa. Bien, estupendo. No, desde luego se le ve feliz. Se le ve feliz más que antes, sí. ¿No? Más que antes, vamos a ver. Dile si quiere estar en esa casa o la de antes. Dice que en esta tiene más sitio. Bueno, sí, más grande, la verdad. Que tiene más sitio y que tiene más luz. Me insiste en lo de la luz, ¿eh? Es curioso, este animal. Sí, es curioso este animal, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esta casa es más luminosa que la otra? Sí. Ajá. La otra también es luminosa, pero esta tiene más luminosa, evidentemente. Ajá. Tiene patio, él se puede salir al patio. Sí, le gusta más, ¿eh? Estar aquí. Qué bien. Y a ver, relleno, ¿qué le puedo preguntar? Bueno, no sé, macho. Ahora me pilla, mira. ¡Ay! ¡Anda! Pregúntale si alguna vez estuvo enamorado. Porque igual no la has dejado echarse novia. Ah, verdad. Pregúntaselo si verdaderamente quiere. La verdad es que no muestra interés en ello, ¿eh? Así como está, es que le gusta la tranquilidad. Me vuelve a poner tumbado en el sofá y tranquilito, sin que nadie le dé la lata, cuando le hablo de este tema. O sea, que no es un tema que le preocupe ni que esté ahora por buscar novia. Y pregúntale por mi hijo pequeño. Vale. Por el Juanma. Uy, dice... dice que Juanma tiene una oreja muy pequeña. ¿Sí? ¿Se las chupa? Que Juanma tiene orejas pequeñas. Dice que tiene una oreja muy pequeña. Es su respuesta. ¿Le chupa la oreja o qué? Pues bueno, le muerde. Más bien que le chupa, le muerde. Le muerde la oreja. Es que le llama la atención que tenga las orejas tan pequeñas. Qué gracioso tu perro. Pregúntale más. Sí. ¿Estás ahí, Juanma? Dice que Juanma es divertido. Sale como jugando, como a pelearse con él, a saltarle encima. No sé si alguna vez le tumbará, pero es como que incluso le puede tumbar a tu hijo por la gana y la energía que pone cuando juega con él, de subirse y ponerle las patitas. Y tiene interés por las orejas, por irse a por ella. Se pone así a patitas a ver si le coge. Qué interesante. Sí, sí, te estás quedando flipado, macho. Sí, a mí es que estas cosas pues me llegan, me abordan. Vale, pues no tengo más preguntas. No sé, me podría tirar, pero tampoco quiero abusar de ti, Rocío. Que joder, me he quedado exhausto. ¿Puedo ir un momentito al baño? No puedes ir. No. No, te tienes que quedar aquí porque eres el jefe. Bueno, pues sigamos después de este encuentro de Rocío Puche con mi perro Bustin Gorri. Nos queda alguna preguntita más para Rocío. Y ¿es posible presentar a un perro y a un gato y que se lleguen a hacer amigos. Sí, claro. ¿Pero hay alguna técnica? A ver, si hablas con algún adiestrador te dirá su técnica, que se basa en el comportamiento de un felino, el comportamiento de un canino, y ver cómo se pueden aunar esos dos comportamientos poco a poco. Yo como veterinaria, como telepata animal, comunicadora, lo que sí haría es, antes de presentarlo, contarle que vamos a juntarlo con otro amigo, contarle cómo es, y luego cuando lo juntas ese día, pues volver a hablar con ellos, que uno no le va a quitar el puesto al otro, que los dos son importantes. Todo eso siempre tienen que tenerlo claro para que no aparezca celos, envidia, que hagan que pueda aparecer una agresividad o algún tipo de problema de comportamiento, o alguna tristeza, alguna pena de sentir que te han quitado tu puesto, igual que cuando tienes un niño y luego vas a tener otro, ¿no? Hay que explicárselo todo para que lo entienda. Los gatos, de todas formas, a mí me dan desconfianza. No sé. No lo sé. Los gatos, un perro a lo mejor es más divertido, muestra la alegría moviendo la cola, tal, pero un gato no. Eso es porque no has tenido gato. Claro. No he tenido gatos, es que le tengo. Me da la nariz los pelos. Yo, si me ponen los ojos rojos. Yo tengo perro y gato y pero, se llevan genial, ¿eh? Sí, sí, yo te digo que se llevan genial. Cuando se escapó Malolo estaba triste, mi perro estaba triste porque no encontraba a Mimi. Pero da mucho cariño un gato. Hombre, ¿sí? Y Malolo es muy tranquilo y Mimi le araña para jugar con él. Le hace pasillos, ¿no? Se quieren un montón. Hombre, claro, por supuesto, si llevan muchos años. Pues bueno, Rocío, para finalizar. Sí. Una pregunta importante, sobre todo para, ya que tú eres tan amante de los animales y te pones en comunicación con ellos. Y esto va para todos aquellos que adquieren perros o que quieren adquirir un perro. ¿Qué tiene que saber alguien que quiera adoptar una mascota? Porque hablamos de adoptar, no de tener o de comprarse un animal. Es una responsabilidad muy grande, además. Eso es, tener un animal no es una posesión. Tendemos siempre a hablar de posesiones, ¿no? Mi coche, mi casa, mi perro. Sin embargo, no es una posesión, es un ser vivo que piensa y siente como cualquiera de nosotros. Y antes de tener cualquier mascota, antes hay que asesorarse sobre el tipo de necesidades que va a tener. No va a tener las mismas necesidades un reptil que un perro, un gato. Siempre hay que asesorarse y ver si en tu casa, tu horario de trabajo y tu vida actual puedes tener este tipo de animal en casa. Entonces, si decides que sí, pues ver también, no es solo tenerlo, alimentarlo, sino darle todo el cariño y todo lo que va a necesitar, las caricias, hablar con ellos. Y nada, con esto simplemente ya sería una adopción responsable. No es tanto... pues no sé, también pasa con los niños, ¿no? Cuando adopta a un niño, siempre miran a ver cuánto ganas y muchas veces no preguntan cuánto lo vas a querer. Para mí esto es más importante. Pues ya sabéis, oyentes de Radio Trasca, queda ahí el consejo de una experta, de Rocío Puche. Y antes de acompañarte a la salida y desearte todo lo mejor, vamos con la pregunta del invitado de la semana pasada. Aquí cada invitado deja una pregunta al otro invitado que va a venir. Y bueno, pues estas... La que te toca a ti del invitado que tuvimos, que fue Julián López, el músico y actor. Ah, muy bien. Vamos a escucharla. Hola, soy Julián López y esta es mi pregunta para el siguiente invitado. Ya sabéis la expresión popular de te llevas como el perro y el gato, o se llevan como el perro y el gato. ¿Tú qué eres más, de perros o de gatos? Bueno, más de perro, de gato, de caballo, de hámster, soy un poco de todo, no podría elegir. Pero de qué soy más. Qué casualidad, que Julián, sin saber quién es, era una casualidad. Quién era la invitada de esta semana, preguntara por animales, ¿no? Sí, una experta sí. En animales como eres tú. Muy bueno, pues pregunta. Rocío Puche, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Hombre, claro. A una persona con tanta sensibilidad que es necesaria. Y que esta es tu casa, cuando quieras. No Muchas nos traigas gracias. Animales, porque bastante tenemos nosotros con la zarigüeya y pero con si estas cositas. ¿La voy a llevar yo? Ya, pero bueno, que ya tenemos bastante con los animales. Ya, déjala tranquila que está dormidita ahora. Y que te deseamos todo lo mejor. Y ya sabéis, oyente de Radio Trasca, el que encuentre al podenco este marrón con pecho y cuello blanco y patitas blancas llamada Ada, eso que es. Está perdida en Alcobendas, Madrid, pues que se ponga en contacto con nosotros. Hay una recompensa de 1.000 euros. El número es 619-24-1837 o mande un correo a radiotrasca@radiotrasca.com. Un podenco marrón con el cuello blanco y patitas blancas. Eso es, se perdió en Alcobendas y ahora está en otro sitio, seguramente. Pues un abrazote y que te vaya todo, todo genial, ¿vale? Igualmente. Rellenito te acompaña hasta la puerta. ¡Hombre, por supuesto! Muy bien, Rellenito. Chao, chao. Adiós, Rocío. Hasta luego. Pues seguimos aquí en Radio Trasca. Qué buena experiencia, ¿verdad? Uy, yo me he quedado... ¡flipado! Increíble, ¿eh? Yo no lo he escuchado nunca, ¿eh? Vamos a ser pioneros en cosas de estas de hablar con perros. Yo nunca lo había escuchado. ¿Con perros, con animales? He visto a Angermen, pero... Angermen es con seres humanos, pero claro. no con animales, no con perros, ¿eh? Increíble. Bueno, pues nada, oyentes de Radio Trasca. Uy... ¡Hombre! Como, ¡oye, acabo de cerrar la puerta! Como sea el Tomás, ahora que se ha ido esta mujer... ¡No me digas! Como sea el Tomás... ¡Voy! ¡Ah! ¡Hombre, chicos! ¿Qué hacéis? Pero bueno, pero qué bueno, energía que trae la energía tiki, traes, Trini, ¿qué tal? Buenas tardes, vere. Vienes como niña con móvil nuevo, ¿eh? Una guapa, a mí es que me han dado otra cosa mejor. De móvil nada. ¿Qué te han dado? Acércate al micrófono, siéntate, ven, acércate. No, sí, que te lo cuento, te enteras. Bájale un poquito, bájale un poquito. Joder, me va a meter el micrófono en la boca. ¿Qué traes? ¿Micro móvil nuevo? Sí, Dani. Anda, qué bonito, ¿no? ¿Sabes para qué? Para que te vengas arrimando más para acá. ¿Para qué? Para que te arrimes más para acá. ¿Para qué quieres que me arrimes más para acá? Para que se te ponga como la de las muñequitas, ¿eh? Cuando te pones. Mira dónde estoy yo ya. Mira dónde estoy, aquí atrás. Aquí atrás estoy. Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal? Mira, el móvil que me compra. A ver, uy, mira, oyente de Radio Trasca, tenemos aquí ya el móvil. Va a estar con el tiki. Vaya tiki, nivel, tiki, ¿eh? Vaya tiki, nivel. Tiki, ¿sabes así para qué lo hago? Para cuando llegue el verano y a ti tenga que estar... Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, diga, tiki, tiki, tiki, yo también. Ah, con tiki, tiki, tiki, recordamos a los oyentes de Radio Trasca cuando me ve la Trini tuiteando por el barrio y dice, tiki, tiki, tiki, tiki, que hace Twitter, ¿tú también? Ah, pues me lo haré. Y así a lo mejor te salen pretendientes. No, ya tengo uno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tienes un novio, Trini? O sea, sí. Que Juan Maya no te molela, ¿no? No te gusta. Ya. No, entonces, ¿por qué tienes el pie aquí ya subido? Hasta, pues me habré equivocado, perdona. Sí, sí. No, pensaría... Dile, Trini, que una cosa no quita la otra. A falta de pan, buenas son tortas. Falta el otro por tirar de lo que hay aquí, a ver qué se le va a hacer. Tengo un dolor de cabeza y un dolor de una cosa que si te lo contara, no ¿sí? te ibas a creer. ¿Qué dolor de qué? Pero de ovarios, ahora mismo. Fíjate. Pero bueno, ¿y eso? La verdad es que yo he visto la sala un poco sobrehormonada, ¿no? Llegado la Trini y han empezado a rondar hormonas por aquí. Sí, claro que sí, claro que sí. Y más ahora, desde que he puesto mi tienda, cada vez me vienen más chicos guapos a por las muñecas. Fíjate. ¿Sí? Fíjate. Y Trini, ¿y por qué no? Llévame de dependiente a tu tienda. No, tú. Bueno, sí, por lo porque visto. Porque mira, según vendo, me dan. Vendo y me dan. Pues sí. Hija, es un negocio para mí, vamos. Joder, comparte. Tres chicas. Porque no puedo con todo. ¿Coges a tres chicas y no me llamas a mí? Eso es mucho para ti. Vienen negro, chino. Pero bueno, vamos a ver una cosa. Pero hacemos una cosa. Eso se lo dejamos a las otras dependientas que tienes. Pero compartimos los que estén mejor. No, no. Yo es que tengo tres chicas de esas de... Bien puesta, ¿no? De tonas. De manutención. Exactamente. No, yo ahí hay que pagarlas todos los meses. Y a ti no te iba a pagar yo. Manutención. Porque no tengo para pagarte 1.000 euros como las pego. Bastante que estás en el almacén de allí, ¿no? Ya, hombre. Sí, durmiendo algo. Vale, está durmiendo en el almacén. ¿Cómo que durmiendo? Que sí, que me ha explicado que está durmiendo. Que claro, pero bueno, ¿tú desde cuándo estás durmiendo tú ahí? Que yo no me he enterado. Ay, por Dios. Pero bueno. Pero ¿cómo que no? Ya tenemos disputas. No. Que venga el pedido, yo... Te lo coloco todo en la tienda y me dijiste, vale, y te dejo dormir a cambio de que tú hagas eso. Pero yo es que dije que vale, pero es que resulta que la otra mañana me di de cara con un chaval. Y yo no sé si será tu pretendiente o será alguien, pero ¿cómo? Desde luego no lo sé. Bueno, pero Rocío. No, sí. Llevándote a niños al almacén. No, te lo voy a explicar. Porque tú siempre has sido unas altacunas. Es un comercial que quería... llevarse los productos porque tiene una peluquería y algo raro en la peluquería, yo no sé qué harán detrás de la peluquería, y quería montar un pequeño muestrario con tus cosas y yo le dije, pues vente por la mañana acá y menos jaleo y yo te enseño las cosas que tenemos, pero no era un pretendiente ni era nada. Nada, y lo que encontré el otro día colgado encima de una silla, ¿qué era? Pues ¿qué? Alguna de tus dependientas. No, hija, no. Mío no es nada. No, pues hija, venías bien repeinada, con los pelos alborotados. Pero ¿qué pasa? ¿Que duerme debajo de la almohada? Que vienen aquí unos ciclones en el pan bendito de viento que no veas. Sí, ven unos ciclones que vienen aquí por la noche. Bueno, vamos a ver, haya paz, por favor. Paz y hormonas. amigas mías. Bueno, vosotros sabéis que sois las caras femeninas de esta radio, las voces femeninas de esta... Caution se ríe. Las voces femeninas de esta radio. ¿Qué tenéis en común las dos? ¿En común? Sí. Pues mira. Dos tetas. Dos tetas y una buena raja. ¡Venga, hala! Eso de buena... ¿Qué me has dicho? Yo como que bueno, no, como no lo he visto. Se ha explicado bien. ¿Cómo? Que se fíen de nuestra palabra. Exactamente. No hace falta que lo veáis, pero lo fiáis. Se defienden. Esto va a ser una sección que lo vamos a llamar Échale Picante, que ya si eso ya luego ya... Ya le doy yo merme, ¿no? Ya le doy yo merme. Es que te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa vas a decir? Ella tiene sus buenas partes y yo tengo las mías. Claro. Que igual si las juntásemos hacíamos la mujer perfecta. Exacto. No, yo creía que iba a decir que si la juntáis hacéis tijereta las dos. No. De tijeretas nada. Fíjate, eso lo filmo yo y me vuelvo director de cine. No. ¿Eh? ¿Que no? Ella hace su cosita, yo hago las mías. Esa guarrería. Imagínate la Trini con la Rocío, las dos ahí, tijeretas. No, de tijeretas nada. Nos hacen las tijeretas. Algo más que tijeretas nos hacen, sí. ¿Qué preferís, polvorón o cincuéngano? ¿O qué? Cincuéngano. Pues mira, un buen cincuéngalo de eso, vamos, me deja nueva. Pero sin pasarse, Trini, porque luego eso te parte en dos y... No, te partirá a ti en dos, guapa. ¿Serás de hueso? Pero bueno. Guapa. Es que soy muy sensible. ¿Tú es que no te agarras bien? Hay que agarrarse bien, hija. Me he comprado un cabecero que no veas. No, cabecero no. A la buena espalda. Para arañar. Arañar bien y agarrar. Como una moto. Oye, Trini, yo creo que me vas a tener que dar clase porque yo estoy un poco verde en esto, ¿eh? No, tú verde no. Tú estás colorada. ¿Habéis chupado un pie alguna vez? Pues no. ¡Qué asco! ¿No? ¿Un pie? Encima, con uñas largas. ¿Y como huela con, mal? Y con pelusilla. Y ya de esas pelotillinas. No. ¿Y no habéis chupado nunca un pie vosotras? ¿Un qué? No. Un pie. Las ¿un manitas pierna? De cerdo, como mucho, yo creo. ¡Uy, qué asco las manitas de cerdo! Ahí está con tomates. Vale, ¿qué asco preferís? ¿Hacerlo en Cincinnati o en Morata de Tajuña? Cincinnati. Pues en Cincinnati, hija. ¿Por qué? Porque vamos, tiene que ser una gozada porque hacerlo ahí. Se siente más en Cincinnati. Vamos. En Morata. Sí. Pues ahí llena de cardenales, moradas. O sea, ¿y qué hay allí? Campo. Pues aquí no. En Cincinnati es mejor, ¿no? Con los ojos colorados y blancos. Y te ponen hasta al revés. Fíjate. ¿Cuáles son vuestras armas de seducción, Rocío? Rocío, contesta tú primero, hija. Me duele hasta la pierna. Sonreír y ir de ahí de majilla. El otro día me dijeron, que me llamó mucho la atención. Me dice, ¿sabes qué? Yo cuando te vi dije, qué magia. Y luego dije, no, es una mosquita muerta. ¡Uy! Y me quedé así, dije, pero bueno. Y dice, sí, porque vas a ir de simpática, de modosita y sonriendo, pero luego tienes que tener tu cosa, ¿eh? Y me morí de la vergüenza y me fui. Sí, vergonzosa tú. ¿Por qué no cuentas lo que te pasó el otro día? ¿El qué? No, eso no se puede contar, Trini. No, pues no, tus armas de seducción no son esas. Es que os lo voy a contar. El otro día fuimos la Trini y yo al chino por la merienda. Sí. Y había tres chavalillos ahí en la puerta del chino que se me quedaron mirando el culo. ¿El qué? Cogió la Trini. ¡El culo! El culo. Lo más pequeño que tengo de todo, ¿no? Está un poquito sordo. Entonces cogió la Trini y me dijo, chiquilla, tápate un poco, porque es que todos en el barrio se te quedan mirando al culo. Y dije, ¿y qué hago? Es difícil tapar ese culo, ¿verdad? Vamos a ver una cosa. No hay tela todavía. No hay tela, hijo, no. Pero, y eso es lo que pasó. Y me dijeron una, algo por ahí. Una con tanto culo y otra con tan poco como la Trini. Pero te digo una cosa. Tan poco culo, pero mira, me lo llevo todavía. Eso ¿cómo? Te iba a decir, ¿cómo? Que ella ha ligado y yo no. A ti te tiene enamorado, Juan Manuel. Vamos a ver, ¿cuáles son tus armas de seducción, Trinidad? ¿Mis armas? Sí. Pues la mirada. Y cómo me encanta cuando me miras. Cuando te miro yo. Tú, sobre todo tú. ¿Sí? Me tienes a nueva, hijo mío. ¿Sí? El pretendiente que tengo cada vez que me da un beso, digo, ¡ay, Langui! Dice, ¿cómo? Se mosquea conmigo. Bueno, y ese pretendiente, háblanos de él. No, cuéntanos algo, decir. Cuéntanos algo, ¿es del barrio? Sí. ¿Sí? ¿Es conocido? ¿Mayor? Sí. ¿Mayor? ¿Qué años tiene? ¿Joven? Es un poquito, de mi edad, un poquito más. ¿Tiene la cara como un tobillo? No, guapo, de tobillo nada. Sí. ¿Tiene buen agarrado? ¿Tiene pelo? Sí. ¿Y culo? Sí. ¿Está fuerte? Y si te digo otra cosa, también tiene. ¡Madre! Que sepáis que tengo un nuevo pretendiente. ¡Uy, qué bien! ¿Y le vas a usar para los moldes de la tienda? No, hija, ese no es para usar. Ese es solo para ti, ¿no? Ese es para mí. Ese es edición exclusiva. ¡Qué suerte tienes, hija! ¡Hombre! Unas tanto y otras tampoco. Pero el señor Langui sí le conoce. Uy. Y el rellenito también. Pero vamos a ver una cosa. ¿Quién será? ¿Quién será? El test de rellenito para saber quién no, es. No voy a dar pista porque ellos saben quién es. Vamos a jugar al quién es quién. ¿Cómo, rubio? ¿Cómo ha cambiado Radio Trascader de que están desde que el lado femenino pues sí, la verdad que nos sí. ha invadido, ¿eh? Es más interesante, ¿no? No sé si es más interesante o no, pero a que nunca habéis hablado de estas cosas. Pues no. Pues es interesante hablar de estas cosas. Claro, sí, claro, por hay que enseñar. Porque hay chicas y niñas que a lo mejor no saben las cosas. No saben las cosas buenas y malas de la vida, claro. De lo que te puede traer y no te puede traer. Y luego vienen los disgustos. Hombre. Pero bueno, eso es que tendrá que ver. ¿Tú has olido algún follete a lo mejor de algún hombre? Pues no. ¿No? No me mientas. ¿Por qué te voy a mentir? O sea, ¿tú no has estado con un hombre y un hombre se ha refolleteado para ti? ¿Refolleteado? Tira a ser un peo. Oye, yo sí me los he tirado, ¿eh? Entonces, pero de gusto. ¿Cómo de gusto? No tengo más. ¿Pero cómo? Eso no se puede evitar. Uno se relaja y se relaja tanto que... ¡Ay! ¿Qué pasa, Rocío? ¿Tú te refolleteas mucho? No mucho porque no... Porque ¿esta? Ya el otro día dije que me gustaría ser como la vieja de aquella noticia que leí. ¿Cuál? Bájame. Ah, la de la semana pasada, de que las viejas de 80 disfrutaban más. Sí. De los orgasmos, ¿no te acuerdas? Que las de 50 disfrutaban fíjate. Más. Y dije yo, ah, pues yo quiero ser como las viejas. Y me dijiste, pero ¿qué pasa? Si tú que no. Dije, igual. Pero no tanto. No, pues con ese pedo que te tiraste el otro día, vamos. ¿Se tiró? Sentaste a medio barrio. Pero Tini, estamos hablando de cuando estás con un chico en la cama. No. Estamos tú me hablando comentaste de PS, de PS. Que... Estamos hablando de PS. Tú también me comentaste que se te escapó uno sin darte cuenta. Estabas durmiendo. Ah, pero fue... Ya va. Pero es que durmiendo yo no me entero. Me lo dijo mi hermano. ¿Cómo? ¿Tu hermano? No, me mientas, tu hermano no fue. Que lo, él lo escuchó, comentaste? Que yo me lo tiré, pero él lo pero escuchó. Pero estabas con alguien. Vámonos, vamos a ir al bar a tomar una caña. No. ¿Tú te vas a quedar aquí? Tú te vas a quedar aquí, que para eso eres el copresentador. ¿Cómo yo? ¿Te das cuenta, Rocío, cómo se acobardan? Yo me voy a ir. ¿Te das cuenta a los hombres? Vamos a preguntarles ahora a ellos cuáles son sus armas de seducción. Y como mando aquí, espera un momento. ¿Cuáles son vuestras armas de seducción? Me voy. No. Ay, no, qué gallina. Tengo que atender. Eres un cagao. Tengo que atender mi tweet. Pues bien. ¿Cómo hacen las gallinas? Madre mía, Juan Manuel. Tengo que atender. Pues, tienes una muñeca en tu casa. Que seguro que la tiene con plástico. Vamos, con plástico no, la tiene ya más que reventada. Si se la llevó el Pancho Valora. No, pero se la ha devuelto. Me voy que tengo que atender mi Twitter. No, tu Twitter y el tiquitón. Exactamente. Adiós, tiquitín. No veo lo que tengo ahí en mi tiquitín. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a preguntarte entonces cuáles son tus armas de seducción. Exactamente. Los míos, los luchacos. ¿Cómo que los luchacos? Los luchacos, mis armas de seducción son los luchacos. No. Hombre, que yo saco los luchacos. ¿Tú no tienes pinta de luchacos? No. No. De hacer artes marciales no tengo pinta yo. Tú tienes pinta de otras cosas. Te convierte a los chinos que hacen las artes marciales. Joder, pero bueno, estoy pillando. O las chinas. Ya están llamando a la puerta, me voy a levantar porque me estáis agobiando. ¡Voy! No quiere contestar, ¿eh? Rocío, que no tengo ahí la moto. ¿Me acercas a casa? Pero si nos contestas lo de las armas de seducción. Ahora te las cuento yo a ti. ¿Me acercas o no? Pero bueno, ¿cómo que tú se las cuentas a sola? ¿Cómo que tú te vas a ir con ella? Porque me va a subir a la casa. Porque no te va a subir, y menos para que te las cuentes a solas. Chica, que lo he dicho para que me eche de prisa. Que no he dicho. ¿Me subes a la casa? Sí, yo que me tengo si que tú rápido. Subes al Langui a solas en el coche... No sé lo que pasaría. De aquí para afuera veríamos lo que pasa. Venga, que me tengo que ir. ¿Me subes o no me subes? Que sí. Sí, pues venga, vámonos. Os quedáis venga. Aquí. Hasta luego. Venga, venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga. Adiós. Madre mía, ¿cómo ha estado hoy? ¿Pero cómo va a estar, Trini? ¡Trini! ¡Trini! Pero, Trini, que estamos aquí con todo el mundo todavía. Claro, hombre, que nos tenemos que despedir tú y yo. Bueno, ¿qué te pasa? Dice que te querías que habíamos cortado, ¿no? Uy, qué contenedado, es verdad. Claro, madre mía, pues pensaba que estábamos solos ya. No, estamos aquí en abierto y nos vamos a... Mira, despedir. Rellenito. Sí, dime. Ahora que se ha ido el Langui. Sí, dime. Te voy a confesar una cosa. Venga, confiésamelo. Uy, qué chumbicheo. Esto es un chumbicheo de eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? El otro día cuando te vi con ese chándal blanco, ¿sí? Me pusiste... ¡No me digas eso! Vamos, que me temblaban hasta los pantalones. Venga, hombre, por favor. No digas nada a tu novia. ¿Me vas a sacar los colores? No, ni el Langui. Sí. No, que yo no le digo nada. Si el Langui, la cagamos tú y yo. ¿Pero por qué? Porque sí. Bueno, que no, hombre, tú no te preocupes, mujer. Que no va a pasar nada. Pero sí me gustaría una cosa. Sí. Cuando traigas el chándal, déjame que te meta la mano solamente. Hombre, pero por favor, tío, me está poniendo nervioso. Solamente la camiseta. Si no tengo, no tiene bolsillos el chándal. Me da igual la camiseta, tocártela. ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, pues yo cuando me traiga el chándal me lo tocas. Pues y nos hacemos una foto. Venga, vale. Vale, Trini. Vale. Oye, ¿si nos tomamos un café? Pues venga, vámonos ya a tomarnos un café. Pues bueno, pues nada, venga, chicos. Venga, hasta otro día. Adiós, venga.